los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hey! Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del Pwner Podcast. Acabamos de escuchar Whatever You Imagine de esta película llamada Page Master. Soy Tito. Asaf, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, Tito. Aquí, listo para este Pwner de El Guardián de las Palabras. El Guardián de las Palabras, que fue el título que se utilizó para, me parece que España y México. Bueno, España y Latinoamérica, en inglés es The Page Master, y es Macaulay Culkin. Fíjate, yo pensé que era antes que Mi Pobre Angelito, pero no. The Page Master es del 94 y Mi Pobre Angelito 1 es del 90 y Mi Pobre Angelito 2 es del 92. O sea, es después. Es después. Y no sé si te acuerdas de una película que se llamaba Ángel Malvado. Claro, sí, del, sí, con sí. El, con el Celaya Wood. Celaya Wood, así es. Este, el, ese es del 93. Ah, oh, es justo antes de esta. O sea, la hizo de malo antes de volverse un niño loco por el control. Obsesionado con las estadísticas. Así es. Así es, este, The Page Master del 94. Fíjate que es una película cortita. Dura poquito más de la hora 20. Que casi toda la película es animada, ¿no? O sea, solo el comienzo y el final son este. Son en live action, por decirlo así. Sí, digamos que una hora es animada y el los otros 20 minutos son este. Live action. Sí, básicamente. Y este. Y fíjate que el director es Joe Johnston, Johnston y Pixote Hunt. Oye, un saludo para ella, Tomo, que se acaba de unir. No saludamos a Vincent Van Rivers, yo sí lo saludé por acá, por el chat, pero aprovecho para mandarle un saludo a Vincent Van Rivers en el aire, por el aire, va. Un saludo, un abrazo caluroso. Ya no de gol, no, ya no. Pero ya no, se acabaron esos días. Mira, ahí te va el trabajo de Joe Johnston, que pues es el director de esta película. Tiene, amigo, Capitán América, el primer Vengador. Tiene Jumanji. Uf. Tiene Parque Jurásico 3. Tiene uno del Hombre Lobo con... No sé si es Benicio del Toro, no alcanzo a ver. Y Emily Blunt. Claro. Como yo sí la vi, muy mala. Sí, tiene The Rocketeer, amigo, que también tenemos que hablar de ella. La voy a anotar ahorita. La lista de películas. Rocketeer. Y tiene también el clásico Querida, me cogí a los niños. Del sigue 89, malo. Sigo malo. De hecho, sí sigo malo. Y Crónicas de Narnia también, al parecer. Ah, bueno, no, todavía no. Tiene otra de Hidalgo. Tiene con... Jumanji. Sí, Jumanji. Tiene una de... que se llama Océanos de Fuego. Que no sé por qué le ponen Hidalgo, pero bueno. ¿Quién es este Viggo Mortensen? Lo he visto en otro lado. Claro. Ah, no has visto El Señor de los Anillos. Vete a dormir. No, sí, ya me hace quién es. Es Harry Potter, ¿no? En el que tiene que entregarla. No, sí, ya vi que ya... Es que sin barba es difícil reconocerlo, amigo. Sí, Aragorn. Es Aragorn. Hijo de Aragorn. Heredero de Isildur y señor de los Dúnedain. Sí, sé de qué estoy hablando, o sea. Ah, muy bien. Sí. Oye, ¿qué más? Pixote Hunt, que... es el... No sé si es el... Es que está basado en un libro, ¿no? Esta cosa. No tengo ni idea. La verdad es que... yo me acuerdo haberla visto de niño. Y como que la vi muchas veces. De esas veces que rentabas el VHS. Y pues como era rentado, la veías como 2-3 veces antes de que lo regresaran. Ah, y tenías que regresarlas en tu regresadora de carrito, ¿no? Ah, claro. Sí. O con el lapicito. La pluma ahí. El sí, plumón. Sí. Sí. A ver, dice por ahí, ¿qué onda? Cubas, ya está viendo mi novela, pensando que no iba a haber ex de Arre, hablarán de El Guardián, oigan, teniendo ese tiempo para pensar, ya hablaron de Coolworth. No hemos hablado de Coolworth, también deja la nota en este preciso instante. Y la, tampoco de quién engañó a Roger Rabbit, ¿verdad? También era muy buena, sí, las dos. Bueno, eso me dice mi memoria, probablemente la vuelva a ver y me pase lo mismo que con El Guardián de las Palabras, que si bien no es mala, es una película bien sosa, se me hizo muy sosa y la parte de en medio se me hizo terriblemente aburrida. Sí, entiendo, qué bueno que tú lo dices y no yo, pero sí, también es como una historia muy, muy, muy sosa, sí. Como muy básica, ¿no? Una película... Sí, transmite un mensaje. Sí lo transmite, pero... Pero sí, yo también sentí que no es de lo mejor de Macaulay Culkin, definitivamente. Lo que sí me sorprende es el cast. que es sí, este... tiene un buen cast. Sí. Que de hecho son pocos, pero tiene buenos nombres. Sí, mira, por ejemplo, tiene al señor Dewey, Christopher Lloyd, ahí que ya ya está viejito. Sí. Que ya Christopher Lloyd tiene 79. Oye, que por ahí también tiene la de mi amigo el marciano, o ¿cómo se llamaba? Mi marciano favorito. ¿Cómo lo tradujeron sí, aquí? Creo que es mi marciano favorito. Sí, es mi marciano favorito. También está cotorra. Está cotorra. Y también sale en Daniel el Travieso, amigo. Pero bueno, ya no estamos. Uy, claro, Daniel el Travieso es el vagabundo malo. Sí, que come los frijoles. Pero bueno, que Christopher Lloyd sale como 5 o 10 minutos en la película, ¿no? Y tiene, yo creo que tiene menos de una cuartilla de diálogos. Que hacen esta referencia a él. ¿Tú crees que él es el Page Master? Pues es que depende de cómo lo mires. O sea, ¿tú crees que realmente lo que pasa en el mundo animado es real? Pues... ¿o es producto del golpe que se mete el niño? Pues es que el niño ya está dormido y no sé si te acuerdas cómo acaba la película y estos libros se ven sus siluetas. Y pero bueno, antes de ir para allá... Espérate, quería comentar del cast. Christopher Lloyd, Whoopi Wolbert como Fantasy, Patrick Stewart como Adventure, Leonard Nimoy, este fue el que más me sorprendió, como el Dr. Henry Jekyll. Sí, el buen Spock. Y Frank Welker como Horror. Oye, y te iba a comentar, este chef, Aaron, ¿cómo se llama? Aaron Ramsey. Ramsey como el papá de Richard Taylor, LOL. De hecho, es el que sale en Mr. Robot, ¿no? Sí, solamente era una broma porque tiene como un parecido. Ay, güey. ¿Cómo se llama este güey también de The Mentalist? No sé. No, nunca vi eso. También sale en El Diablo Viste la Moda. Pero bueno, a lo que voy es que no sé, me dio un parecido a sí, es Aaron. Oye, te engañé, no sale en Mr. Robot, pura mentira. Es que busco a Aaron Ramsey y me sale el jugador, pero no. Oye, ¿él es el de la maldición de cada que mete gol muere un famoso? ¿Sí es él? Ah, sí, Aaron Ramsey sí es él, claro. No, pero ¿cómo se llama el chef este que dice, what are you? Idiot Sandwich. Ah, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Se parece al papá de Cristo, digo, de Richard. Y pues bueno, vemos a este niño que es muy miedoso, que dice que, el 17% de los accidentes pasan en casa y no sé qué, en las escaleras. Y que de hecho tira los clavos, ¿no? Y le pega con la cubeta a su papá, bla, bla, bla. Y pues su papá le dice, a ver. Lánzate por más clavos y no, papá, pero no quiero salir. Y sale en esta bici como con señales de precaución y luces, ¿no? Sí, parece un tanque. Ajá. Y pues ya. Empieza la historia, llega a esta biblioteca, vemos por primera vez al señor Dewey, es la única vez que vemos a Christopher Lloyd y a Macaulay Culkin, ¿o tienen otra película juntos? No te sabría decir la verdad. Bueno, no recuerdo haberlos visto en otro lado juntos. No, ni yo. Iba a decir que Daniel Travieso, pero ese es otro niño. Sí, es otro morrito, cagó palos. Y pues ya entra... esos sí, los efectos de que cae la tinta sí se ven un poco ya... Viejones, sí. También el como dragón de colores, pues ya también se ve viejón. No recuerdo haberla visto en su tiempo, la verdad. Fue la primera vez que la vi. ¿En serio? Yo sí la vi varias veces. Sí, no recuerdo haberla visto. Es del 94. ¿Qué había en este momento? Bueno, a ver si Charmín, siempre que nos da el dato contemporáneo, se conecta. Nos va a sacar la hora sad. Así es. Y mira, Christopher Lloyd venía de hacer Los Locos Adams y Volver al Futuro. Uy, claro, Los Locos Adams. Sí, sí, sí. Pues él es el malo de Roger Rabbit. ¿En serio? Sí, ¿no sabías eso? No, no recordaba. Sí, él es el malo. Él es el juez Doom. Y sí, sí, sí, sí. En fin, luego hay que hablar de Roger Rabbit en un futuro cercano. ¿Qué más? Oye, ya les pedí feedback sobre cómo se está escuchando. Yo espero que bien. Dice Vincent, tío Lucas. Sí, es el tío Lucas. El único y original tío Lucas. Deme un momento. Wow. Disculpen. Sí, y pues ya encuentra primero aquí en Aventura, ¿no? Sí, Aventura, que es Patrick Stewart. Es Patrick Stewart. Está chida la voz de Patrick Stewart. Y... yo me la aventé en español. Me la encontré en una página, pues, alternativa de streaming. Alternativa. No, yo sí la vi en inglés. ¿Dónde la encontraste tú? ¿También en... pues la bajé, ¿no? Estaba en YTS. Ah, ya. Muy bien, siguiendo. Encuentra Aventura, que en español tiene estas voces como de Disney. No sé. Creo que es Pedro. ¿Ubicas a Pedro de Disney? Sí. ¿Ya ves que es Mickey y Pedro? Sí, que también, de hecho, creo que hace la voz de Goofy y hace la voz de... pues de Disney, ¿no? Ey. Mira, ahorita busco el doblaje latinoamericano, pero... The Page Master. Dice Vincent que se escucha bien, que prosigas, por favor. Gracias, qué bueno. Aquí está, mira. En español tenemos las voces. Richard Tyler es Raúl Castellanos. Señor Dewey es Jesús Colín. Aventura, Arturo Mercado. Creo que es ese actor. Fantasía es Rosanelda Aguirre. Y horror es Edgar Wolf. Pues yo solo sé que Disney es magia. Sí, claro. Oye, el Dr. Jekyll es Francisco Colmenero, que es una voz así que habla como... esta es la historia. Alan Tyler, bla, bla, bla. Niño en bicicleta y niña en bicicleta. Mira, ya llegó Mildred. Hola, Mildred, ¿cómo estás? Mildred, un saludo. Seguí su remedio para la... ¿Para la diarrea? Ajá, pero sin efecto. Bueno, más bien con mucho efecto secundario. Pero bueno, ahorita les platico. Siguiendo con... tuve que conseguir un corcho, amigo. Pero por ahí hay diferentes posturas que Charmín me decía que no, es que tiene que salir y no sé qué. Que casi quería que me deshidratara, amigo. Pero bueno, ya... Estaba diciendo que lo dejaras fluir todo. Exactamente. Pero ya no hablemos de Charmín. Sí, no, ya no. Ya no, recuerden que está vetado este chat de este episodio desde que ya no ve las pelis. Pues ya lo corrimos, ¿va? ¿Qué más hay que decir de The Pitch Master? Ah, oye, y que empiezan... es aventura... ah, no, perdón, es horror, aventura y fantasía, ¿no? En ese orden van los, pues, como conforme va avanzando por las historias, ¿no? Por ejemplo... ah, no, es horror, aventura y fantasía. En horror, pues, está el Dr. Jekyll. No sé si hacen referencia a más libros de horror. Creo que no estoy seguro. Y de aventura hablan de piratas. Bueno, mencionan a Barba Azul, ¿no? Y hablan también de los viajes de Gulliver. ¿De qué otro libro hablan? Ah, se hablan de los... bueno, hablan de la Isla del Tesoro, de de Ray Stevenson. Ajá. Hablan de... Pues creo que nada más... Ay, esa es la parte más aburrida de toda la película. ¿La de los piratas? Sí, sí, sí. O sea, siento que dura demasiado, demasiado. Oye, también sale Moby Dick. Bueno, sale... Ah, claro, sale... claro. Ay, ¿cómo se llama? Ahab. Ahab. Sí, sí, sí. Eso está chido. No me acuerdo de qué más películas hablan. Bueno, no que hablen, sino... Oye, ¿sabías que en Argentina se llama El Espadachín Valiente? El Pequeño Angelito Contraataca. Y en Colombia, El Guardián de Fantasía. Oye, ¿sabías que tienen un videojuego también? Del 94. No, sí, no, sí, ni idea. Sí. Tiene un juego, déjame ver para qué es. Pitch Master. Pitch Master Game. Esta es para Super Nintendo. Mira, no tenía idea. Y dice que también para Game Boy. ¿Color? Sí, no, era normal. Supongo que sí, Color. Anda malo, Tito. Ando un poco malo, sí, tengo moquillo. Oye, por ahí estaba dentro joven fundista, un saludito. Saludos, fundista. Ahora sí ya regresó nuestra audiencia habitual, como que los ahuyentamos con el fútbol, amigo. Sí, sí, sí, sí. No es para todos. No es para todos, no es para todos. Pero no se preocupen porque vamos a tener fútbol. No, no sé. ¿Qué más? Sí, tiene un juego. Hablan de estas. Bueno, hacen referencia a varios libros. Ah, también analiza El País de las Maravillas, que solo sale la cara de la reina de Ases. Digo, de Ases, de corazones. Y ¿qué más? Ya al final, ¿cómo se dice? El mensaje que trata de dar esta película es como que venzas tus miedos, ¿no? Sí, como que si te la pasas temiendo a hacer las cosas, nunca vas a hacer nada. Exactamente. Y pues, o sea, pero a mí me gusta la maestría con la que lo hace Jumanji. O sea, que venzas los miedos, ¿sí? Y aquí siento como, no sé, o sea, véncelos. Y bueno, lo que sí está chido es que le dice, si no, dice... Ah, porque le reclama, ¿no? Le reclama el niño al final. Le dice, oye, que no sé qué, que casi me mata esta cosa y muero aplastado y bla, bla, bla. Dice, pero sin embargo estás aquí. Y dice, y no hubieras logrado estar aquí si no hubieras vencido tus miedos. Y dice, aparte, ¿cómo te hubiera dejado pasar con solo cambiar de página? Y sí, dices, ok, eso está chido. Y ya el niño regresa a su casa. No, pero primero se... acuérdate que cuando despierta están los tres libros tirados a su lado y pues son sus amigos y se quiere llevar los tres con su nueva tarjeta de... Sí, de la biblioteca. Tarjeta de cliente. Y bueno, le dice el rentero. el librarian, ¿cómo se dice? Pues, sí, el librarian, el... Sí, el... El don bibliotecario. Del bibliotecario. El bibliotecario. Oye, escucha esa voz de... Charmín, ¿cómo estás? Se oye como la voz de un hombre sano. Que no sufre de diarrea. ¿Estás sano, oigan, amigo? Oigan, tengo una queja. ¿Cuál es tu queja? ¿Por qué si ya empezaron, no pusieron en Twitter que ya empezaron? Amigo. Mira, no pusimos y ahora sí vino la gente. Sí. Ay, no he checado quién anda por ahí. Ahorita entro al chat. Por ahí no sé, pero aquí tenemos a Átomo, a Fundista. ¡Los chistecillos del tío Tito! Oye, déjame. Oye, como me encontré una página que se llama Ciberchistes para Tíos. Uf. Puro meme de tío. No, no, gracias. Puro meme de tío. Oye, bueno. En fin. ¿En qué estábamos? Ah, el bibliotecario, que solo se puede llevar dos libros, ¿no? Sí, les, por favor, solo por esta vez. Se lo prometía a Horror y se queda así como de, está bien, pero solo por esta vez. Y ya se lleva los tres libros, ¿no? Que la pregunta es, ¿tú crees que algún día los regresó? No, se los quedó. Sí, se ve muy de esos. Sí, efectivamente. Pide prestado y nunca lo devuelve. ¿Tú crees que debía dinero, Richard Tyler? Sí, yo creo que debía más que dinero, ¿eh? Debía más que dinero. Se ve que le entraba otras cosas. Oye, era un niño de... Pero por favor, Charmín, es un niño de 12 años, 10. No, mira. Si alucinaba cosas, libros. Alucinaba dragones. Alucinaba piratas. No, pero ¿cómo crees, oye? O sea, entonces él estaba imaginando cosas chingonas. Sí, claro. Oye, se pegó muy fuerte y en vez de ir al hospital, se regresó a su casa a dormir. Oye, Charmín, que te quería preguntar, ¿tú sí la viste? ¿La viste hoy, por ejemplo? Sí, la vi en la tarde. Como dura muy poquito, dije, no, hombre. Sí, yo rapidísimo. También me la eché en un ratito. Ha durado más en el año. Sí, te creo. Yo es la primera vez que la veo. De hecho, no yo la me acuerdo visto. Haberla visto, pero hace siglos. Este, porque tengo recuerdos vagos de los libritos volando. Pero no me acordaba bien de qué era. ¿Qué te parece el cast con Whoopi Goldberg, Leonard Nimoy? Había en español. Ah, no, yo también, claro, en español. ¿Verdad que la voz de Colmenero y Arturo, qué dijimos? Arturo Peniche. No, Arturo Mercado. Es una voz... Creo que es Pedro en Disney. ¿Pedro? Para que te ubiques. Ajá. Pedro, o sea, Pedro? El Pedro el Gordo. Ah, Pedro el Malo. Sí, Pedro el Malo. Sí. ¿Es Pedro el Malo? Sí. Oye, Charmín, ya está aquí la banda tirando el chisme. Te extrañé, Jorge. Aquí me dicen cosas. Son bien feos de modos. ¿De dónde dice? Dice Miller de ahí en el chat. A ver. Vamos a verla. No me sale, qué raro. Voy a refrescar la página. Después de que te escupió. Ah, ya me salió. Sí, son bien feos, ¿eh? Ya estuve escuchando el taco. Se atentaron contra nosotros dos. Por eso qué bueno que este podcast es de audio y no en video. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Eso. Pues bueno. Oigan, que ya sé que ya estaban hablando del último, ¿no? Entonces voy a decir rápidamente que la película es en general una gran invitación a que leas, ¿no? Nada más. Sí, está basado sí, en un libro, ¿no? Sí, como que todo puedes descubrirlo en... libros. Como que los libros guardan aventuras e historias. Sí. Que vayas y leas, sé que es tu tarjetita de la biblioteca. Ah, oigan, y no hablamos del dragón que se lo traga. ¿Y ya ves que el dragón odiaba los libros? Pues bueno, aprovecha para usar el libro de Juanito y las habichuelas y escapar, ¿no? Así es. Juanito, ¿así se llamaba? ¿Juanito y las habichuelas? Sí. Jack, ¿no? Bueno, en... En español, este... Sí, ah, sí, Juanito y las habichuelas mágicas. Hay una versión de Disney que está chida. Me acuerdo que tenía ese VHS. Y de hecho en inglés es Jack and the Beanstalk. And the Beanstalk. ¿Cuántos cuentos tenemos en la película? Es lo que comentábamos, que sale Moby Dick. Obviamente el Dr. Jekyll. De horror no sé qué más habla, solamente recuerdo ese. El perro de Barksville. Sí. El sabueso de Bakersfield. La isla del tesoro. Sí. Alicia en el país de las maravillas. No sé si algo del rey Arturo. No sé. Pues supongo que la armadura que agarra, ¿no? Sí. Hay un videojuego, ¿eh? Ah, sí, es lo que comentábamos también. Hay varios. Y es el mismo año que salió la película. Entonces son como esos juegos de licencia. Para Genesis. Cuando Super todavía hacían juegos de licencia. Sí, para el Mammoth Microproductions. Bueno, es el el developer. Fíjate que lo que le comentaba a Saf también es que yo pensé que esta película era mucho antes que Mi Pobre Angelito, pero no, es después. Y de Ángel Malvado. Con Celaya. Sí, con el buen Celaya. Y hay que hablar de esa también. De hecho, hemos estado hablando, hemos agregado cosas. Que en la caja del Genesis y del Super sale Macaulay Culkin del juego. Ah, ¿sí? Sí. Pero sale su... No, sale él. O sale él en caricatura. No, sale él. No, mire. Oigan, ¿recuerdan esta foto super noventera? Que me parece que es la foto más noventera que existe, que es Macaulay Culkin, Michael Jackson y claro, Michael Jordan. Michael Jordan. Sí. Uf. Oigan, a ver, los dejo tantito. No hay nada más noventero. Voy a echarme un estornudo, pero quiero hacerlo fuera del micrófono. Dale, no, Tito, que se oiga. Así les dicen ahora, estornudos. Sí, voy por un estornudo. No me tardo nadita, ahorita vengo. Sigan. No es un estornudo. Le decía a Tito que la neta... ¿Qué? Que no es el estornudo, le va a entrar ahí una línea. Sí, a la piedra, se va a echar ahí una piedra. Ya sabes cómo es ese muchacho. Sí, ¿ubicas este dulcecito precisamente que es como piedra que tronaba en tu boca? Ah, claro. Así Tito consume la piedra. Sí, suena. ¿Cuál niña? Se agarra la quiebra y se le echa la boca. Dice Atomo que Tito y su problema con la cocaína le preocupa a todos. Ya hemos intentado de todo. Sí, una vez lo tratamos de intervenir y nos golpeó y salió corriendo. Pues ya, desde ahí ya no de quisimos hecho, hacerlo. De ahí viene mi fractura de la pierna. De la vez que intentamos ayudar a Tito, salió una intervención, pero... Sí, todos quedamos que íbamos a decir que era la moto. Ya volví. Para no hacer quedar mal a Tito. Ah, Tito, ya volviste. Gracias, que viniste. ¿Qué era la qué? ¿Qué era la qué? ¿De qué hablas? No, que no me iban a hacer quedar mal o algo así. No, para nada. Ok, gracias. Por ahí lo escucharé grabado y veré qué tramaban. Como ese día que me dijiste que no te gustaba Peter Pan, que luego nos pasaste la foto de tú disfrazado de Peter Pan. Sí. Un gran Peter Pan, déjame decirte, gran cosplay que hiciste. Claro. Cosplay antes del cosplay, amigo. Claro. Pum. En fin. ¿Tú me están hablando del guardián o estamos en otro tema? Hay que cerrar todavía, pero... A ver, sí, hay que cerrar, la neta. Venga. No es muy profunda, o sea, en realidad es... vence tus miedos, lee mucho y nunca seas como Macaulay Culkin de grande, listo. No le entres a la piedra como Tito. Exacto. Sí, la piedra les puede dar mucha diarrea. Oye. Muy bien. Calificación. Calificación, no sé quién comenzar ustedes. Yo le doy. Mira, contemplando que es muy, muy, muy para niños, yo le doy un 8. Es que exactamente. O sea, no es tan profunda y es como. No es una película que de niño viste y ahora como que la vuelves a ver y sigue siendo buena, sino que. A lo mejor de niño te gustó, pero ahorita ya es como. No sé, no envejeció tan bien. Un 8 dice. Yo sí le doy un 8. Ok, ¿tú, Asaf? Para mí los estándares actuales me dicen que debo de darle un 6. No, pero no puedes situarla en la actualidad, mijo. ¿Por qué no? Pues no, sitúala en el año en el que está. Yo también estaba pensando darle algo bajo. A mí le voy a dar un 6, fíjate. Piensa que es del 94. No, yo sé, pero pues en el 94 también hay cosas chidas. O sea, no por su... Es más, La Bella y la Bestia es del 94, ¿no? ¿O es 91? La Bella y la Bestia... Bueno, Forrest Gump, el Rey León. Sí, sí, o sea, el Rey León es 94 y no... Y sigue siendo una buena película, entonces... Sueños de Fuga también. Uf, amigo. Bueno, ya hablamos de ella. Son ligas mayores. Ya hablaron de ella. Oye, y el Rey León también era para niños, pero también los adultos nos divertíamos. Es que, o sea, yo la veo y me sigue gustando. Es que precisamente es eso, ¿no? O sea, esta película solamente tiene esta como capa de niños y no tiene esta segunda capa que te hace seguirla valorando como de adulto, ¿no? O sea, como oye, que le... Ya llegó Itzel, hola Itzel, y dice a Tomo, pero una cosa no quita la otra. Se puede criticar una obra dentro de su contexto y en el contexto actual. No sé, Vincent dice que ya volvió, que se perdió. Estamos tratando de darle una calificación justa a El Guardián de las Palabras. Yo digo que no podemos calificarla tan mal, tomando en cuenta el año en el que salió y el público para el que es. No, pero Charmín, acá esto, es una historia este sufa. Tiranos, este par de tiranos rufianes dicen que merece un 6. Yo digo que merece un 8. Un 8, o sea, la estás poniendo al nivel de... ¿De qué? ¿A qué le diste 8? ¿A qué le has dado 8? No creo que a nada. Sí, pero te vas a los extremos. Algo. Sí, por ahí voy a escuchar los poners pasados, vas a ver. No, un 6, la verdad. Sí. 6-5 y por el cast. Tiene un buen cast. Eso sí, tiene un gran cast. Pero fuera de eso, bueno, que o sea, que más que cast, solamente es un voice acting, ¿no? Sí, pues igual es un cast, la verdad. Okay. Que Spock es Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ajá, sí, eso está muy chido. Pero pues bueno, ahí está Charmín. Este podcast se va a llamar el 866 o el 666. 668. Depende cómo lo vean. Pues bueno, ahí está El Guardián de las Palabras. O sea, tan solo nos tomó 40 minutos hablar de esta película. Bueno, menos 37. Ay, qué caray. Vamos a darle porque sí, hay demasiado. Hay mucho que hablar. Ahora sí hay mucho. A veces solo decimos que hay mucho y divagamos con una nota para extenderlo, pero sí, esta vez sí hay mucho que hablar. Esto, déjenme, lo acomodo poquito. Ah, eso venga, no que por vamos, cierto, escuchando el taco de sushi. Me puse a ver My Hero Academia y está chidita. Cuidado con eso, Tito. Yo vi una transformación total de Mildred, con ¿sí? cuidado. Sí, la voy a consumir con precaución. Sí, digo, solo vi el primero en esta página de... ¿Crunchy? Ajá, en esta página del rol. Pero me gustó lo que vi. Es reciente, ¿no? No tiene mucho My Hero Academia. Oye, dice Vincent. Aquí también hablan de películas churro. Sí, hombre, si hablamos de... Sí, sí, uy, nuestra especialidad y con cajeta peor. Claro. Sí. Y dice que, el Charmín, Josh, hola Vincent. Sé que me extrañaste en el tacos, pero aquí estamos ya. Oye, sí. Tito, este es un comentario justo para ti de Átomo. Tú consúmela entera. No, oye, es como cuando preguntan que cómo la prefieres, en giga o entera, ¿no? Pero no, bueno, en giga. Obviamente entera. ¡Claro! Capacidad. Si no, ¿para qué, verdad? Exacto. pero vámonos con Bohemian Rhapsody. Oye, ¿qué opinan de Mr. Robot como... ya sé, de Rami Malek. Como Freddie Mercury. Sí se parece un buen, ¿eh? Sí, de hecho sí tiene... O sea, ya caracterizado y así, ya es como full, completo. A mí no me gusta tanto, fíjate. O sea, yo sé que va a ser un buen papel, pero no sé, me gustaba como más la idea de Sacha Baron Cohen. Que también tiene cierto parecido. Oye, nada, pero... Más, aquí nada más el Mr. Robot, nada más porque está un poquito más en Kenkle, yo creo. Pero ¿En Kenkle? ¿Qué es eso? Es como más chaparrillo, ¿no? O menos cuerpo tiene, porque Freddie Mercury estaba medio mamadoncillo. Sí, sí, estaba un poco más más cuadradón, sí, tenía un poquito más de físico. Pero había visto que para esta película Queen tenía como, o tenían el problema de que solamente ya iban a hablar de la vida de Freddie Mercury y no tanto de Queen la banda, ¿no? Pues creo que en realidad no, nunca fue el objetivo centrarse como un documental de Queen, sino más bien de Freddie Mercury. O sea, es en realidad la película, antes de que saliera como realmente oficial el título Bohemian Rhapsody, era el título Freddie Mercury, un announced movie. No, ya veo. Oye, que viéndolo un poquito, cómo gesticula, digo, es pura actuación, pero sí hace que se parezca más, ¿no? No sé, pienso que lo puede hacer muy bien, digo, Mr. Robot. Sí se la creo que es un loquillo. Oye, Sar, ¿quién dijiste que era el actor? Sacha Baron Cohen. Ahorita lo veo, a ver si sí se parece. Oye, y también lo que me gusta es que el trailer te muestra las diferentes facetas de Freddie Mercury, ¿no? O sea, la faceta de la chamarra amarilla, otra donde tiene el pelo largo, que es, ¿cómo se llama este video? De que salen en una casa con vestidos de mujer. Ah, claro, I went to Rick Fee. Ajá. Exacto, o sea, me gusta que la película la película retrata esas diferentes facetas de Freddie Mercury. También esta faceta donde sale sin playera cantando. Y de hecho, en el tráiler al principio se ve que está en ese concierto con mucha mucha gente. Wembley. Ajá, exacto. Y también de los más emblemáticos de Queen, ¿no? Son fans de Queen, o sea, like, realmente son acá, en fan hueso colorado. ¿Nosotros? Ajá. A mí sí me gusta. Pues, Queen. A mí me gusta, así me gusta, no soy fan de hueso colorado. Obviamente me gusta desde Winning Eleven, que sale en el intro de Winning Eleven con... buenísimo. ¿Con qué? Pero, o sea, ubican como varios discos y varias rolas y así. Mira, ahí te va. Discos no tanto, pero, o sea, pues digamos que me gustan las más populares y unas no tan populares, ¿no? Claro, así como de hueso Bicycle. Colorado. Ajá, Bicycle, obviamente Bohemian Rhapsody, si está, pues la cantas. The Pressure también. We Will Rock You, We're Champions. No, no estoy viendo una lista por si se lo están preguntando. La estoy buscando, pero no la he puesto. Mira, déjame ver qué tengo en mi... ¿Qué canciones tengo de Queen? No, porque no las tengo todas, pero... Ahora que también tienes un iPod Classic de 60 GB como Atomo. Ay, güey, no traigo Queen en mi... Ah, no sé, aquí está, mira. Pues las más, sí, las clásicas, ¿no? Ah, y de la que les hablaba es la de Crazy Little Thing Called Love. Ah, Crazy Little Thing Called Love. Ajá, Don't Stop Me Now, Bicycle Race, Another One Bites the Dust. Que no se pierda la bonita costumbre de hacer que Atomo me llame pendejo. Oye, pero está chido tener un iPod Classic. La neta sí tengo buenos recuerdos. Digo, no era mío, era de mi carnal, pero se sentía bonito darle vueltas a la ruedita y con eso controlar todo. ¿Qué te iba a decir? Que obviamente Atomo lo tiene después de Baby Driver. No creo. Oye, se ve bien la película, ¿cuándo sale? Baby Driver ya salió, Tito, no. Ubícate. No, estamos hablando de Bohemian Rhapsody. Bohemian, ay, no sé, para cuando sea, déjame te digo. Incluso la corrección de color me gusta. Sí, bastante, bastante buena. Le dan al clavo. Ubicas que cuando quieren hacer una película ubicada como en los 70s o 80s, les dan la corrección de color como si estuvieras viendo la tele en ese tiempo. Ajá. O las... Ah, noviembre 2, dice aquí al final del tráiler. Noviembre 2, exactamente. Noviembre 2, sí. Oye, que por cierto, hablando de... bueno, ahorita voy a hablar, creo que no estaba en la lista, pero quiero hablar sobre GLOW temporada 2, amigos, pero ahorita hablamos. GLOW, ¿con Alison Brie? Sí, brother. Brother, no lo he visto, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí te hablamos. Te hablamos. Ahí, pide tu boleto. Forma el tema y ahorita platicamos. Muy ¿Qué bien. Más, pues? Pues ya, Bohemian Rhapsody. Y luego viene Robin Hood. Ajá. Con Jamie Foxx y este chavo de... Taron Egerton. Taron, ajá. Que yo no sabía que él era el gorila en Sync. Me sorprendí mucho al saber que cantaba y canta muy bien. Ah, ¿sí? Sí, oye, canta bonito. Oye, ¿para películas de Robin Hood esta de Kevin M. Costner? No sé si es la misma donde sale Sean Connery. Creo que sí. A ver, denme un segundo, ya vuelvo, muchachos. Y también la de Robin Hood, la animada de Disney. Uf, buenísima también. Oye, pero Robin Hood con... ¿Mande? Ay, hay otra Robin Hood, ¿no? No me acuerdo. Pues esta te digo, esa de Kevin M. Costner. Y sí, hace poquito, con una con Russell Crowe, ¿no? ¿No? Ah, creo que sí, a ver, deja busco. Robin Hood Movies. Pero, ¿qué opinas de esta top? Esta última, pues, ¿este actor dónde sale? Este que mencionaron al final. Kingsman, Tito. Es que no he visto Kingsman. Ay, Ernesto, ninguna de las dos. Ninguna. Pero me las pude echar, mira, ¿sabes qué? Me aventé Truman Show. No lo había visto tampoco. Muy bien, muy bien. Les platico un poquito, Sí, mira, hay una con Russell Crowe. Ajá. Hay una Robin Hood Men in Tights, que es como una parodia, no sé si la ubiques. No, me suena. Está Robin Hood con M. Costner. Con Kevin M. Costner, no olvides el M. Costner. Oye, ¿qué más con mi vecino que está quemando marihuana bien duro, oye? Ay, qué bárbaro. El vecino, claro. Claro, puede darse un toque a Saf. Acéptalo, Saf. Te fuiste a dar un toque. ¿Cuál es el problema? No, no chat es open mind. Sí, sí, ya, sí, ya sé que todos aceptamos tu problema con la piedra, pero no significa que esté bien. No. Pero, no. Pues es que aquí tengo a la baby y todo. Y pues, no. Uno no puede andar haciendo esas cosas. Les genera problemas. Oye, problemas, ¿qué opinas tú de esa de Robin Hood? ¡Di no a las drogas! Oye, dice... Di sí como no a las drogas. Dice Vincent, que en ese caso había antes en la peli que se llamaba The Meteor Man, ya la busqué, vamos a agregar la lista. ¡Uy, The Meteor Man! Buenísima, con Eddie Murphy, papá. Y dice Átomo que por esos babosos, los que se compraron iPods por Baby Driver, las partes de los iPods subieron, me cagan. Y luego, ante la revelación de que Tito no ha visto Kingsman, dijo, chingado, Ernesto. Chingado. Solo Ernesto. La primera, ¿no? Solo la primera, porque la segunda está culera. Oye, ya lo hablamos. En esta peli también sale el güey de Bloodline, ¿cómo se llama ese actor? El de Rogue One, que siempre se me olvida. Nolan Soretto, ¿cómo se llama? ¿Exacto? Mendelssohn. Sí, ay. ¿Ben Mendelssohn? Sí, no. Sí, Ben Mendelssohn. Él sale en esta peli. De malo, qué novedad. Es malo él. Podría ser un buen papel de bueno, nada más que todos lo vieron de, uy, sí, qué malo es, ahí vamos a darle todos los papeles de malo. Es que sí le queda el malo. Sí, le queda el malo. Yo creo más el malo que el bueno. Es más, sí, pero me gustaría, verlo en otros papeles también. A Michael Shannon, ¿se la crees de malo? ¿Es también malo? ¿De bueno? ¿En dónde sale de bueno? En Michael la de... es Sod, ¿verdad? El Capitán Sod. Sí. Sale de bueno en la de... Ay, ¿cómo se llama esa película? Se llama... Nocturnal Animals. Sale... Muy buena, véanla. Michael Shannon bueno, no sale... es bueno, es gris. Este dato ya lo había dicho, pero Michael Shannon sale en El Día de la Marmota, amigo. Ah, claro, ahí sale de bueno, se casa. Se casa, sí. Dice Excel que a ella le gustaron las dos películas de Kingsman. A mí también me gustaron las dos de Kingsman. ¿También te gustó la segunda, Excel? La verdad, ya no vi los últimos 20 minutos porque dije, ¿qué mierda es esto? Pero está bien, acepten mi mala opinión como a Mildred le aceptamos las suyas. Oye, ¿este Robin Hood es que como en la época actual? Estoy No, viendo. sí parece, pero no. Oye, que Kingsman tienen, ¿dónde está? Ay. Ah, mira, ya se ofendió Vincent que las dos de Kingsman están buenas, que son Claro que geniales, están dice. buenas. A mí me gustó mucho la primera, Vincent, de verdad me gustó y esperaba de la segunda algo parecido, pero no, como que se volaron la barda y no sé. Y no te Se latió. alejaron más de Kick-Ass 2, que es muy buena también. Bueno, más o menos. Uy, esta chica que sale en el casino se me hace parecida. ¿No saben quién es? Oye, Take Me Home, Country Road, en Kingsman The Golden Circle, ¿no te llegó al corazón? De seguro ni llegaste. No, no llegué al final, te digo que no vi el final. Muy mal, La muy quité malasa. después de los perros metálicos. Porque vuelve a verla completa. Amigo, esa película ya, tiré esa chancla, ya no la voy a levantar. Ah, estás Yo. mal. Estás mal. Oye, ¿en qué época es Bueno. este de Robin Hood? Se ve Es medio en actual, época de Robin medio. Hood, no, es en época de Robin Hood, pero Pero es como la película está de muy que ha rara, dicho. Tito. Eo. Tito, es una película destinada al fracaso. ¿Sí? Sí, Oye, es es como como el la Rey de Guy Arturo, Ritchie. es como el Te Rey lo firmo. Arturo, ¿no? Ándale, algo así. Ándale. Ah, sí, como la de Guy Ritchie del Rey Arturo. Oye, estábamos Que a mí hablando sí de me gustó. películas de Robin Hood LOL. Asaf, de Kevin M. Costner. Claro, la mejor de todas. Y es, Y Russell es. Y Crowe. Russell Crowe también tiene uno. Pero no La hay de Russell cocodrilos, Crowe el quiso ser cocodrilo. épica. ¡Hala! Quiso ser re épica y como que no, no, no. No le salió muy bien. Sí. En fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya Ya les tenemos la pegó. risa. Ya les pegó la. Pues la La marihuana Mary allá. Jane. ¿Ya la risa ya se escuchó? ¿Sí, no la Sí. escuchaste? Pues sí, es aquí donde la están diciendo. ¿Es en tu casa? Bueno, no Sí, cabe ya duda que uno se la fuma le y a otro mandé a le pega. Charmín. Sí, hasta acá llegó. Oye, va a llover. Nos acaba de visitar el buen Cabe. Ah, mira, nada más, el Cabe. ¿Qué onda, Neta. Cabe? Mira, fíjate que Saludo. sin avisar llegan más, ¿eh? Ya no hay que avisar Oye, nunca. hace como 100 episodios que no nos vemos. Ya sé, Cabe. Me acuerdo que estuvo en El Hombre Araña 2, que pidió específicamente estar en ese episodio. Y no me acuerdo si en ese nos dijo que quería ver a Ben Affleck como Batman. Todos nos burlamos Creo que de él. sí, todos nos reímos de Cabe, iluso tonto. Y después. Al único al que no le atinó fue a Zac Efron como Flash, pero había estado bien, ¿eh? Ya sé, ya sé. Todo nos cayó la boca. Por ahí está ese episodio que Cabe was right. No recuerdo el Ah, número tampoco. cabe was right, claro. Mira, es más, aquí en el Trello debe existir. Ah, Se me hace perfecto. que a lo mejor no, mejor busca en el playlist. Bien. Dice, pensé que habían dejado de hacer esto. No, hombre, ya estamos en el No, no, episodio 156. Y sin parar, ¿eh? Todas las semanas hemos hecho al No, menos un hombre. podcast. No, hemos estado fuera en este nuevo regreso como por lo menos dos episodios, ¿no? Pero sin dejar de hacer podcast. Ah, mira, no, hemos dejado. Ah, tienes razón, tienes razón. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ha habido fútbol o Powner, pero es cierto, les hemos entregado un contenido a la semana, por lo menos. El episodio de donde cabe. Donde cabe Was Right fue el 33. Uy, ya llovió. Hay que escuchar el 33. Porque es uno antes, ¿no, Asaf? Es el 32 donde. Donde nos No, burlamos de no, él. no estoy seguro, Tito. No Sí, estoy seguro. es uno o dos antes. Y después tuvimos que salir a pedir disculpas. Como el perro arrepentido. El perro. Sí, con la cola entre las patas. Así, así estábamos. Edición KB Was Right. Ajá, es el 33, efectivamente. Powner 033. En Muy efecto. bien, pues siguiente tráiler. Échalo. El siguiente es pues ya empezamos con lo de No, Rugrats, primero Rugrats. A ver, ¿qué onda con Rugrats? Ah, sí, que va a salir una nueva película de Rugrats. Sí, ya me acordé, mira, estábamos platicando con Kaven el 32 sobre... Estábamos en Ghost Rider 2. Uy, la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Y después, y mira, hablábamos de la expansión de Reaper of Souls de Diablo. Oye, por ahí dice Vincent Van Rivers, también está la de Merlin con Sam Neill. Sí, fíjate que sí la vi, no me acuerdo, la vi hace como 20 años. En fin. De esas películas que rentabas también, como El Guardián de las Palabras. El Guardián de las Palabras. En fin, ¿en qué estábamos? Ah, el tráiler de que... Perdón, es que estaba viendo el tablero viejito del Pwner. Me perdí el recuerdo. Estamos hablando de Rugrats, amigo, que va a regresar. Pero regresan los ¿cómo se llaman? Los bebés. Va a regresar, los adolescentes. No, los bebés. Va a regresar con una nueva serie y con una película de imagen real. Eso me perturba un poco, Charlene. Pues, ¿qué te puedo decir? Recordemos que, como siempre, ya no somos el target, ¿eh? ¿Una película live action de Rugrats, dices? Ajá. Sí, pero es posible que sea algo así muy, o sea, con CGI muy denso, pero tratando de hacerlo muy real. Puede ser. Oye, de hecho sí, CGI, aquí menciona. En la nota que pasó, Charmin dice que algo de estilo del Libro de la Selva, el cual me gustó mucho. No vi la nueva. Pero a diferencia del Libro de la Selva, pues no había manera de hacerla diferente, ¿no? O sea, ni modo de poner ahí un león real. Que pudieron, pero pues no creo que se quisieran arriesgar. Aquí pues son bebés, ¿no? Sí, el libro de la selva de Disney, la última que salió, es la mejor de todas las nuevas de Disney que han salido. ¿Es la de Favreau? Sí. Creo que sí. Oye, pero yo quería decir dos cosas de Rugrats. El intro estaba muy chido, como que tenía por ahí algo escondido, o no sé, pero estaba muy interesante. Y los Rugrats crecidos también estaban chidos. Dil era todo un loquillo. Literalmente estaba loquillo. Pero no hay capítulo más triste que el de la mamá de Carlitos. La mamá de Carlitos. Ah, oye, no te metas con eso. Oye, esta creepypasta que dice que Angélica... que estaba loca, ¿no? Ajá, y que... ¿Ya va a ser Pwner Sad? No. Sí, Pwner Sad. Oye, deberíamos de hacer el minuto sad, como antes, ¿se acuerdan que teníamos el minuto del rant? Uy, pero eso fue como los primeros 20 nada más, ¿no? Sí, nunca demorábamos el minuto. Y después siguió el mouse de bolita y... El mouse de bolita. Oye, estaba chido, el minuto del rant era como el cronómetro, de ESPN. ¿Te das cuenta? Solo que en modo millennial. En modo millennial, claro. Sí. Oye, pero esta película animada es despuesito de que nace Dil, ¿no? Por lo que veo. Sí, la primera película es cuando nace Dil. La segunda es cuando viajan a París y conoce Carlos Grandes, conoce a la nueva mamá de Carlitos. A la mamá de Kim, ¿no? Se llama Kim. Entonces, ¿hay Rugrats 2? Kimmy. Yo pensé que era la misma. No, es una en su ambiente normal y la otra en París. Sí, yo tenía los juegos para computadora. Sí, algo tiene Nickelodeon, es que le echa ganas a sus películas, ¿no? Sí, siempre han sido buenas. Uh-huh. Y por ejemplo, va a salir Hey Arnold, ¿no? Va a salir una película de Hey Arnold. Creo que ya salió, ¿no? Ya está. No sé, pero ya iba a salir desde hace como mucho tiempo. También una de Rocco, ¿no? ¿O no? No me acuerdo si hay película de Rocco. Eso sería un nivel de humor muy avanzado, Sí, fíjate que Rocco, la vida moderna de Rocco tenía un humor, sí, avanzado. Dice KB, ¿y cómo ven la nueva live action del libro de la selva de Andy Serkis como director? Otra del libro de la selva. Sí. A mí se me antoja por Andy Serkis. Ya vimos el tráiler, mi amor, no me digas que cómo. Ah, sí, KB está ahí otra vez, como en los viejos tiempos. Ya sé. Oye, ¿qué año es este, 2013? ¿O no que 2014? Pues yo sí la voy a ver, la nueva de... Los relatos del libro de la selva, o algo así le pusieron en español. Que se vio un poco más oscura. No sé si ya vieron el tráiler, si no, les digo, véanlo, para que se den una idea. Oigan, una pregunta de... ¿creen que conserven las voces originales de Rugrats? Por ejemplo, creo que la voz de Tommy era la de Gohan, ¿no? Sí, creo que sí, porque todas las voces son hechas por mujeres, entonces no les afecta. Ya. Sí, la de Andy Serkis, es que las confundía mucho. La de Andy Serkis es la que tiene a Mowgli Darks. A Mowgli, pero tiene a Benedict Cumberbatch como Shere Khan y a Christian Bale como Bagheera y Kate Blanchett es K. Sí. Me tiene desde Benedict Cumberbatch. Sí, lo recuerdo. Y la otra es la de El libro de la selva de... De John Favreau. A mí me gustó mucho. Véanla, por favor. Es donde Mowgli es Mowgli Bob el Constructor, ¿no? Mowgli, habilidad es ser humano. Sí, Mowgli, inventor, perdón. Sí. Okay. Oye, ¿qué nota es esta? ¿El libro de la selva o Rugrats? No, Osvaldo. Oye, el que nos está diciendo. ¡Ah, sí! No, nomás para ponerlos en perspectiva. Oye, pero está muy cañón porque, mira, o sea, la de John Favreau tiene a Bill Murray como Baloo, a Ben Kingsley como Bagheera y a Idris Elba como Shere Khan, o sea. Uy, no, y te faltó el que es el orangután. Ah, Christopher Walken como Christopher Walken, buenísimo. Oye, nada más quiero recordarles sobre Rugrats que... Nos vale Rugrats, no me es cierto. Rugrats, la película, la 1. Es del 98. Rugrats en París es del 2000. Y Rugrats Vacaciones Salvajes es 2003. Cuando conocen a esta... ¿Cómo se llama esta niña? Sí, la del papá que hablaba así. Sí, la que tiene un como... O sea, que tiene... La que es afroamericana y tiene una chamarrita amarilla. No, viejón. Tú estás hablando de la misma de Rugrats. Yo estoy hablando... Es que esa... la tercera es cuando hacen crossover con la chica que habla con los animales. Sí, con los Thornberrys. Los Thornberrys, sí. Y dice, él es Donnie, lo encontramos. Él es no sé qué, nos encontró. Y no me acuerdo quién era la voz de Spike en español, pero era como... Y no sé quién, como la voz de Spike. No recuerdo. No, ni yo. Susie es la que dices que es. Sí. Tú dices Susie. Que es como cuando invitaban a TJ y a Baby Bob en ay, ¿cómo se llama? En Barney. Sí. ¿Cómo me acuerdo de eso? Y ahí, cuando salen los Power Rangers con las tortugas ninja. O al revés, no me acuerdo. Pues bueno, ahí está Rugrats. Fíjate, sí, nunca... Son buenas películas. Hasta eso, Nickelodeon. De la película imagen real, ahí sí no sé qué esperar. Pero en cuanto... Es Vacas Vaqueras de Nickelodeon, ¿no? No sé si Vacas Vaqueras es de Nickelodeon. Sí, creo que sí. Esa, híjole, no me gustó tanto. No está chida. Pero la animación de Nickelodeon sí está chida. La animación está chida. No es Vacas Vaqueras, pero es algo de que tiene que ver con una vaca. Mira, Vacas Nickelodeon. Sí, no. Nos faltó la película de Drake y Josh. Esta es de... La de Vacas Vaqueras es... La granja. Es de Disney. Se llama La Granja de Nickelodeon. Ah, yo sé cuál dices. Uh-huh. Esa... Pero esa no me gusta tanto. No, esa no está chida. No recuerdo. Es la de... ¿Cómo se llama ese libro de George Orwell? Rebelión en la granja. No, ya te fuiste muy lejos, amigo. La película. En fin, pues ahí está Rugrats. A ver, aquí tengo el tengo un póster con tiburones de Getty Images. Ah, vamos a empezar con la San Diego Comic Con. Y pues precisamente empezamos con Aquaman, el superhéroe que habla con los peces. Oye, que pero cuéntales que porque ellos no lo ven, pero tenemos en... También puso un póster aquí en el Trello de Aquaman, o sea, el póster de Aquaman. Pero creo que lo publiqué en el Twitter del Pwner. ¿Ah, hasta ¿sí lo pusiste? Itzel puso ahí un GIF de desaprobación. Ya veo, sí que sale... Bueno, sale Jar Jar Binks como Aquaman. El verdadero Aquaman. Ah, sí. Que de hecho sí... ¿Sí? Sí lo veo pasar, ¿eh? Sí veo pasar esto. Pero bueno. ¡Misa! Yo nada más quiero decir que Amber Heard como Mira o Mera, no sé cómo se llama. Mera, uf, qué guapa se ve. Se ve mejor pelirroja que rubia incluso. Pero tal vez solo pero qué tinte le pusieron, ¿eh? Le pusieron así de rojo sacaojos. Rojo sí, de... Sí. Rojo ese de... rojo no está chido. Rojo del control. Un rojito acá. Rojo neón. Le pusieron rojo neón de control de Switch. Ese rojo. Un rojo real. Ándale. Pero bueno, vamos a platicar de Aquaman. ¿Qué opinan? Fíjate que con el puro trailer sí se me antoja verlo. Sí quiero verla. A mí pero, sí pues... sin emocionarme. O sea, está sí, chido, es, pero... Es Aquaman, yo sé, pero... Pero se antoja. ¿Qué más? Mira, a mí también se me antoja, pero no espero ya nada. Yo ya no espero mira, nada. Mira, mira. De entrada, el tiburón que sale ahí en el tráiler se ve muy feo. Muy, muy feo. El del acuario. Sí, se ve súper. Súper CGI falsísimo. Sí, yo creo que hay mejor CGI de los 90s que este, ¿no? No creo, pero. ¿Cómo no? Hemos visto mejores monstruos y animales con CGI que este. Oye, pero entonces me estás diciendo que este Aquaman es simplemente un Khal Drogo acuático que sí se mete al agua, porque te acuerdas que no es que Charmin no ha visto Game of Thrones. ¿Te acuerdas que no podían cruzar el mar, por eso no podían conquistar Westeros? No sé de lo que hables. Sí, sí, sí. ¿Qué dijiste? Que este es un Khal Drogo que sí puede nadar, porque ya ves que los Dothraki no podían cruzar el mar. Claro, sí, no, este ya venció sus miedos. Miedos, sí, sí, sí. Pues no sé. ¿Para ti qué, Asaf? ¿Si es Aquaman o sigue encasillado en otro papel? No lo sé, pues desde que lo vi en la Liga de la Justicia... Oye, tengo totalmente olvidada en mi memoria la Liga de la Justicia, ¿eh? ¡Qué bueno! En esa memoria que oye, existe, si ya... pero que está cifrada o que está como archivada más bien. Decía Tomo que salgo, ya estoy bien puesto y sí, pues de respirar los humos estos milagrosos de la Mary Jane... Ya se sanó mi glaucoma. Sí. Pararon las convulsiones, ya. Oye, estoy listo. El director es James Wan, pero ¿qué ha hecho? Uy, ¿cómo que aquí te voy a meter un vergazo? Bueno, cuenta. El Conjuro, Insidious. Uf, El Conjuro. ¿Ya viste El Conjuro? No, vi a Annabelle. ¿Cuál viste? Vi la más culera de todas que ni siquiera él dirige. Ah, ok. Bueno, pues esa fue la que vi. El Conjuro es buena. Insidious 1 también es muy buena. La 2 ya no es tan buena, pero pues, también es la... Prácticamente todas las de Saw. Sí. Pues más bien creo que la primera, y luego ya se mete de productor. Rápidos y Furiosos 7. A mí Saw 3 me gusta. Ah, sí, Rápidos y Furiosos 7. Uf. No, pues se ve que va a estar buena. No, ya fuera de fuera del pedo. Uf, es que mira, estoy... Estás impactado. Estoy impactado, impactrueno. Enamorado. Sí, sí, sí. Oye, que James Wan tiene Aquí listado en Wikipedia Mortal Kombat para el 2020. ¿Peli de Mortal Kombat? Oye, ¿cómo se llama el enemigo de Aquaman? Tiene varios, tiene Black Manta, tiene Black Manta. Pero Orm, ¿sabes qué? Que es su medio hermano. ¿Sabes qué? No sé si ustedes lo notaron también en el trailer, pero... ¿Ves a Aquaman así como actualizado? A la época o al contexto, no sé. Pero Black Manta como que sigue muy... con el diseño... clásico, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, pues es que es un buzo. Oye, pero tiene estos ojotes y... Sí, es que sí es el traje de Black Manta. Ya veo. Pues se ve algo como Atlantis, se ve como una pelea debajo del mar. Sí, de hecho va a estar basado en Throne of Atlantis, y que es uno de los mejores arcos de New 52. Uh-huh. Léanlo, muchachos. Oye, también vemos a Aquaman en el desierto, amigo, pero ¿qué? O sea, ¿ahí qué pasa o qué? Ah, no sé, me llama la atención porque se supone que en el desierto Aquaman pierde sus poderes porque está muy alejado del agua. Entonces, a ver qué hacen. La verdad es que, como les digo, no espero nada. Y yo sí soy fan del personaje. Solo tú. Tienes que admitir a Sam. Solo eres tú, Julieta y Godínez. Son las únicas tres personas que conozco. Y Julieta algún porque tipo de respeto le gustan las sirenas y... Y Abel también, y todos los que hemos leído New 52, el arco de Aquaman de Throne of Atlantis, somos fans de Aquaman. Oye, pero una cosa tienes que admitir, Asaf. El mejor Aquaman es el que salía en Cartoon Network, que hablaba con los atunes. Uf. No, el mejor Aquaman, el show de Aquaman. Es el del show de Aquaman y claro, sus amigos. Claro. Amigos, todos sabemos se emputaba, que el verdadero dueño de los siete mares es Sirenoman. Popeye, mira, Popeye. Ya ves, dice Cabe, yo también soy fan de Aquaman. Claro, sí, tiene que quedar bien la familia, ¿cómo no? Sirenoman y el chico Percebe. Sí, Sirenoman y chico Percebe mayor que Aquaman. Claro, definitivamente. Oye, dice Itzel que no mames, Tito, ¿cómo no conoces a James Wan? ¿Qué? Pues de nombre no, siempre los googleo. No sé nada de lo que hablo hasta que lo leo. No se crean. Pues ahí está Aquaman, que ya sale este año, ¿no? ¿Sale en noviembre? ¿Octubre? Noviembre, sí. Pues a ver qué tal le va. Digo, yo no vi La Mujer Maravilla, que es como de lo mejorcito de DC. Perdón, pues es que soy machista y dije, ¿por qué una mujer va a ser la protagonista de una película? Pues no. Si no tienes un nave invisible, no la voy a ver. No sé. Continuamos con Shazam. Oiga, hablando de la nave invisible, ¿alguien ubica Atlanta de Donald Glover? Sí, creo que sí. Porque ahí sale un vato que consiguió un carro invisible y sale por ahí al final del episodio. Pues muy bueno, vean Atlanta, chavos, esa es la onda. Muy bien, muy bien. Pues pasando al siguiente tráiler, Shazam, tan sonado, tan esperado, ¿cómo lo vieron? No me gusta que le brille el trueno. ¿Por qué? No sé. Trueno. O sea, no me gusta que siempre le esté brillando el trueno de como si fuera Iron Man, no sé. Pues el personaje no es así. Pues el personaje sí tiene sentido que sea así, porque realmente es un niño de 12 años. Y también. No, o sea, me refiero a que si el personaje le brilla el trueno. Ah, no, en los cómics no, en el traje no, al menos los que he leído no. Ok. Y fíjate que sí, a eso a que iba, sí había leído que la gente se quejaba de que actuaba como un niño, porque pues es un niño. Sí, es un niño. O sea, eso no me parece mal. Oye, hablan de Game of Thrones, entonces, ¿ese está en época actual? ¿Qué? Que mencionan Game of Thrones. Ah, sí, es de la actualidad. Ya, Tito, ya. Sí, es actual. Sí, no, ¿o qué me entendieron? ¿Que Game of Thrones estaba ubicado en el contexto actual? Pensé que estaba, sí, que estabas hablando de otra cosa. ¿Qué? ¿De qué hablas? Brother, pónganme atención. La piedra. Se ve, fíjate que se me hace como el Ant-Man, ¿no? Como el chistosón. Ok. Por lo mismo de que es una niña, van a aprovechar eso. O bueno, más bien van a hacer uso de eso. Y pues va a ser el personaje chistosón. Que en el tráiler se ve Batman, ¿no? O sea, un... Sí, se ve el... ¿Cómo se llaman? ¿Batarang? Pues es como un trofeo, ah, ¿no? Sí, un Batarang, claro. ¿Sí es un Batarang? Sí. Pues eso parece. Es un Bati... ¿Batiboomerang? Batiboomerang. No, sí, en... Sí, no, sí lo traducen como Batarang. Sí me gusta a mí Shazam, sí la voy a ver, igual no espero nada, bueno, espero que sea muy graciosa porque eso da a entender. De hecho, este cuate Zachary Levi, pues, hace eso, ¿no? Comedia. Sí, hace comedia. Sí, oye, ¿sabes también que no me gusta? Que parece... parece... vi un tweet que decía, el traje de Shazam parece del que se ponía el hooligan cuando iba con José Ramón. Bueno, vi otro que decía que parecía sketch de Jimmy Fallon. Ah, sí, de ¿cómo se llama? Densho. Uh-huh. El que todo el mundo lo empezó a atacar. Ya sé. Ese Densho de repente. Tuitea cosas graciosas. Se ve. Pues que la gente opine en el chat qué les pareció el tráiler de Shazam. Sí, que nos digan. ¿Sabes a qué me recuerda? A Tom Hanks en Quiero Ser Grande. Esta actuación de niño. Quiero Ser Grande. Como de un adulto en el cuerpo de... Más bien, un niño en el cuerpo de un adulto. El cuerpo de un adulto. Exacto. Y si no, lo otro sería muy feo. ¿Cómo? Ah, la de esta Jennifer Garner. ¿A los 30? No, como si tuviera 30. Como si tuviera 30. Y la de Un Viernes de Locos también. También Un Viernes de Locos, buenísima. Que... Oye, esa señora es la de Mentiras Verdaderas, oh Dios mío. ¡Ey, la de Halloween! Sí, sí, sí. Ah, oye, también estaría bueno hablar de Viernes 13. Y de... O de Viernes de Locos. Viernes de Locos. Las dos. Pues ahí está Shazam, se ve bien. Fíjate que me llama más la atención que Aquaman, eso sí. Puede que. Pero pues, sí. Oye, dice Cabe, no me convenció el tráiler, como que no me dio hype, faltó una escenita de acción. Pues sale ahí que si van a le para un golpe, ¿no? Sí. Y ya, ten tu acción. Cuidado con lo que dice KB, porque se convierte en profecía. Entonces, oye, lo que sí es, que ya ven el poder protagónico que tiene La Roca, ya ven que él va a ser Black Adam. Sí. Entonces, creo que va a terminar con algo así. No vamos a ver a Black Adam más que al final. Sí, porque Mark Strong va a ser el doctor Sivana, ¿no? Sí, correcto. Es correcto. No hay error. Dinero. Oye, ¿te fijas que sin avisar jala más gente? No, esto es... Con el fútbol, Sí, la verdad. No pasa nada. Tenemos documentado todo el mundial en 5 episodios, como la béisbol. Oye, continuando con los trailers de la Comic-Con, nadie lo veía venir, otra película de Godzilla, LOL. ¿Cómo no? ¿Dónde vivías, abajo de una piedra o qué? En la piedra fumándola. Sarcasmo. Ah. Sale esta niña de... ¿cómo se llama? Perdón, Tito. Sí, perdón. Millie Bobby Brown, amigo. ¿Qué opinan de esta de Godzilla? Se ve turbo fumadísimas. Es como de no tenemos respeto por la realidad y monstruos gigantes. Pues es que de eso se trata, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál fue la que no estuvo chida con Bryan Cranston, que sale como 5 minutos? Sí estuvo chida, ¿no? Sí, pero estuvo más chida la otra, ¿no? La de Gojira, ¿o no? No, es que esa primera, esa de Gojira, Gojira, esa es una joya, Tito. Ya hablamos de ella, ¿no? Gojira. Ah, la del 98, dices. Gojira. Con este güey, ¿cómo se llama? Matthew Broderick. Matthew Broderick. Es que. No, Es pero. que. Es que Se decepcionó Tito y se niega a avanzar. Se niega a avanzar de los noventas. No, no, no. Me gusta el Gojira Crossfitero. Está chido. Flacón. No, y fíjate que en su momento tuvo mucho impacto esa peli. Al grado de que Canal 5 la ponía cada fin de semana casi. Dice Cabe que es su trailer favorito, el de Godzilla. Itzel dice que están agarrando los monstruos de Lord de Godzilla, como King Ghidorah y Mothra. Y Átomo dice que le hypeó mucho Oye, lo de pero los léelo con monstruos. voz de átomo. Así como, imagínate un señor con un monóculo y habla así. Me hypeó mucho lo de los muchos monstruos. Hasta me salió la dije, Qué todo feo. se va a sentar en esa escuincla y fue un super turn-off. Así, no me odies a Tomo. El que le trajo flashbacks a películas japonesas piteras que son muy chidas. Pues sí, de hecho sí, está chido. O sea, ya no es alguien en una botarga tirando edificios de cartón. Pero sí, está buena, está buena. Creo que Fíjate sí. que a mí me Fíjate que a mí me hypea mucho el hecho de que Godzilla sea este ser, pues prácticamente un dios. Y pues que realmente el planeta es suyo y él no sale a defender a los humanos, sale a defender su territorio. Oye, Y me turbo hypeó que saliera Mothra y que saliera King Ghidorah y no sé, fue como sí, a todo y Godzilla aventando su rayo. Sale este actor de Bloodline también, ¿cómo se llama? El que es el hermano, Ah, Kyle sí, Chandler. Chandler. Ajá. Chandler. Kyle Kyle Chandler. Chandler. Ajá. Ajá. Y también sale la del conjuro esta, Vera Farmiga. Trae un cast bueno, ¿eh? No, no ¿Sí? me acuerdo bien todos los que salen, Que pero sí es. Bloodline, no sé si tenga tercera temporada. Yo vi la primera y me gustó porque pues, hasta ahí hay cierto personaje que pues, ya no sale. Pero, no sé, ya no vi la segunda y está buena para este calorcito. Y si no han visto Bloodline, véanlo. Yo vi la segunda turbo aburrida, excepto por el final que te deja así como ¡Oh! Y pues como estuvo tan mala, pues ya la iban a cancelar, solo dieron chance de que saliera la última temporada. Sí, Y pues es pues por ahí la que. empecé a ver, pero no la he acabado por lo mismo. Es Pues que bajó es que. mucho. Sí, pues claro, es que sin Ben Mendelsohn, pues. Ya no hay Es... villano. Ajá, exacto, era como lo atractivo de la primera temporada. Sí, eso tenía y la verdad que la primera era buenísima. Sí, la primera, pues es como esta historia de si el hermano era oveja negra o simplemente sus hermanos lo hacían menos y estaba chido. Y me gusta que el discurso con el que abre la serie es el mismo discurso con el que cierra, pero con el contexto cambia y se pone oscuro. Pero sí, yo hubiera dejado Bloodline en una sola temporada. Me parece innecesaria la segunda. Dice Átomo, medio saliéndome del tema, hay un rapero llamado King Ghidorah y su disco está verguísima. Ok, para ¿Eh? probarlo. Escucharlo, escucharlo, mejor. Sí, para escucharlo, para escucharlo. Oye, Átomo, ¿y si está en Spotify? No, Ay, dice que está en Tidal. ¿Cómo se llama esta? Ah, Tidal. Tidal, ajá. En No, fin, pero oye, es que Tidal cuando suena le a nombre de mencionas. pastilla para la gripa, ¿no? Cuando le Tómate. mencionas Spotify a Atomo se triguerea. En fin, siguiendo con ¿qué más pasó en la Comic Con? Siguiente tráiler, ¿cuál es? Glass, ¿no? Creo. Dice Tomo, puro vinil, sino en él. Puro formato lossless. Muy bien, muy bien. Pues se ve que ahora sí metieron un chorro de monstruos. Y ya no es como tratar de explicar por qué por qué está Godzilla, ¿no? Simplemente, pum. Como dices, no... ¿Quién fue el que dijo que no... ¿No se te tomaba tan en serio? ¿Fuiste tú, Asaf, o fue Charmin? ¿Qué cosa? De Godzilla. Perdón, es que... Pues... pues, no sé, o sea... Las películas de Godzilla, las recientes, ya no las he visto, creo. Oye, también sale Tywin Lannister, no me había fijado. Ah, sí, sí, sí. Y algo dice sobre el rey, ¿no? Algo, sí. Ese actor me cae muy bien. Charles Dance se llama. Sí. King of the Monsters, Gojira, mayo 2019. Muy bien, ahí está. Glass, sí, sigue Glass. Dice Atomo que si vimos el trailer de Invader Zim, que fue su favorito. No lo vi, no lo vi. Ah, que regresa con... ¿Es peli o regresan como serie? No ubico el dato. Sí, yo tampoco. No, no sabía que hubo algo de Invader Zim. Ni yo. No está en nuestra nota de todo lo que salió de Comic-Con. Y bueno, sigue Glass, amigos. ¿Vieron Glass? ¿Vieron Split? También me hypeé horrible, ¿eh? Horrible. Split está muy, muy heavy. ¿Sí? Ya no la he vuelto a ver. ¿Y qué tal lo hace McAvoy? ¿Bien? Muy bien. ¿Has visto Split? No. Chihuahua, tito. No puedo ver todo, amigo. Pues, ¿qué te digo? Pero pues, no inventes. Oye, yo nomás, sí, pero yo nomás quiero preguntar, ¿qué tal lo hace McAvoy como Zinedine Zidane? ¿Qué? ¿Qué tal lo hace McAvoy como Zinedine Zidane? ¿No se trata de eso? No, se trata de eso. Está rapado, ¿no? Sí, pero también en la de X-Men. Lo hace muy bien en Split, o sea, hace como 20 personajes. ¿Cuántos son? ¿7? Neta. 13, ¿no? 13, pero no salen todos, ¿o sí? Según yo, no salen todos, no me acuerdo. Hay como 4 personajes, 4 de sus personalidades que son como las más importantes, que son los personajes que más salen, pero pues, o sea, el dude prácticamente hace 5 papeles, ¿no? Oye, que es aquí Split la traducieron como fragmentado. Sí. ¡Fragmentado! ¡Fragmentado! Y después, al final de Split, nos damos cuenta que todo ¿cómo se llama? El Protegido y Split están en el mismo universo, y cuando anunciaron esta de Glass, que iba a ser como la culminación de este universo, y... Pues ¿Ya viste El Protegido, Charmín? No, eso no la he visto, y la descargué y no la he visto. El Protegido es con Bruce Willis. Muy buena. Sí. Bruce Willis y... Samuel Jackson, ¿no? Oye, yo solo quiero decir... Ajá, exacto, Samuel L. Jackson. Aquí, que está en silla de ruedas. Que parece loquillo como... Como el Tuco Salamanca. El abuelito... ¿O quién era el personaje que estaba en silla de ruedas? De Breaking Bad. Ah, sí, sí, sí. Era el tío. El tío, exacto. Dice Cabe que son 23, pero solo salen 6. Entonces, James McAvoy hizo 6 papeles en esa película. ¿Y por qué no muestran los otros faltantes? No, pues aguántala. Estoy diciendo que hizo 6 personajes, Tito. ¿Crees que es fácil? ¿Todo que eres? ¿Crees que son enchiladas? Ni siquiera la viste. ¿Cuál era la justificación, amigo? No hay justificación, hombre. No sale ni punto. Está bien, pues. No, dice, no sale. Joven fundista. El Protegido es la mejor película de héroes, de superhéroes del mundo. Bye. ¿Así dijo? Así dijo. Así dijo. Okay. Así mero. Oye, pero lo de los personajes que no salen es porque... Es que si te lo digo, es spoiler. A lo mejor vela. Okay, sí, mejor vela. Pues, dime eso, Carlos, dime eso. Vela es muy bueno. Es muy bueno, vela. Le gusta el básquet. y ya, pues sí, yo también me hypeé con Glass, la verdad, sí quiero verla. Muy bien, muy bien. Pues voy a verlas, pues. Sí, cuando las veas vas a entender, Tito, vas a entender. Siguiente, por favor. Y voy a decir, ¿qué razón tenías, papá, como el comercial de Televisa? Sí, te voy a decir, tómala, papá. Tómala, papá. Bueno, siguiente tráiler. ¿Cuál es el siguiente? Tenemos los crímenes de Grindelwald. Ni siquiera quiero hablar de esto porque rompieron todo y sí voy a verla, pero voy a verla enojado. ¿Cuál? La de Animales Fantásticos. Ah, yo no la voy a ver, Mercadito, ¿no? Sí, Mercadito. Sí, una, a pesar de todas las quejas, Johnny Depp va a salir en la película. Y otra, el canon lo hicieron caca. Y pues ya, básicamente eso. Que no sé por qué no lo respetaron. O sea, hablando de la historia, no sé por qué no hicieron de verdad algo laborioso. Porque esa parte de la historia del universo de Harry Potter, pues es muy buena, es muy oscura. Y pone ahí en predicamentos filosofías raras que tenía Dumbledore. Pero, pues, no le dediquemos más tiempo. Sí, sí, yo no la voy a ver más que en el mercadito y para que no ganen ni un solo perro peso. A mí lo que no me gustó fue el cambio de villano. Estaba chido Colin Farrell. Sí, sí, si hubiera quedado Colin Farrell. Sí, sí, de hecho, lo hubieran dejado. O sea, que si fuera, no sé. No sé, que nada más lo hubieran caracterizado para hacer el cambio de ¿cómo se dice? De personaje, pero me. Pues ahí está. Ahí está los crímenes de Grindelwald. Que el personaje de, ¿cómo se llama este güey? De la chica danesa. Scamander. Ajá. ¿Qué tiene? Me cae bien. Sí, es buen personaje. Pues chistosón, pero bueno. Sí. En fin. Y luego viene el tráiler más importante de todos. Digan lo que digan. Este es el anuncio. No es un anuncio, es el anuncio. Oye, yo nomás quería preguntar. No, cállate, Tito, cállate. Okay. Ponte a fumar piedra, maldito. Ponte a fumar piedra porque genuinamente me emocioné demasiado cuando lo vi. Se me enchinó la piel como 15 veces cuando estaba viendo el tráiler. Y casi lloro al final. Estoy hablando de Star Wars, de Clone Wars Saber. Pero claro, el mejor Anakin de la historia, niéguenmelo. ¿Ya las terminaste? Change my mind. ¿Ya terminaste de ver? No, pero es el mejor. Sí, definitivamente es el mejor Anakin. Le decía a Mildred la otra vez que puedes ver cómo en episodio 2 y episodio 3, las películas, vemos realmente muy muy poco de las guerras clones, uh-huh. Cuando es un evento pues muy muy grande y que duró bastante tiempo. Y en Clone Wars, pues básicamente lo que hacen es eso, mostrarte las guerras clones, las batallas, la cuestión muy militar de Star Wars. Es el general vemos... Skywalker, eso es lo que me encanta. En donde vemos a los Jedi como generales, como capitanes, ¿no? El general Kenobi. Hello there. Y se ve una cuestión muy, muy táctica, muy militar. Los clones, ¿no? Son geniales, Rex... Fives. Ya sé. Sí. 99, que es el que salió mal, pero todo el mundo lo queremos. A pesar de que son clones y son iguales, tienen su propia personalidad, ¿no? Uh-huh, y sí, te puedo decirlo, hay uno que otro episodio que podrías haber considerado como relleno. Ah, sí. Pero en general. No se salva de eso. La serie es un sólido 9.8. Cuando, por ejemplo, el episodio de los droides. Sí, los episodios de los droides son los más aburridillos. Uno pensaría que los episodios donde sale Jar Jar Binks son los más feos. No, fíjate pero que pero no, me parece. Son los episodios de los droides donde los que están más aguadillos. Me atrevería a decir, y fíjate, estoy jugando abogado del diablo, pero Jar Jar Binks me parece el mejor Jar Jar Binks. Sí, de hecho, es mejor. Todos los personajes en Clone Wars son tan buenos. Uh-huh. Y bueno, Ahsoka Motherfucking Tano, the real female strong character que merecemos y necesitamos. No, no, no. Ahsoka en Clone Wars al final y Ahsoka en Rebels, no tienes una idea. Oye, corrígeme yo si me equivoco. Yo sí tengo una idea. Pero se ve mucho mejor la animación, ¿no? No el acabado. Ya no se ve tan acartonada. Se ve como más fluida, no sé si me explico. Dice Itzel que si estamos hablando de Tarkakovsky, no. No, esas guerras clónicas, que también estaba chida, pero no es canon. Sí, no es canon esa. Está buena, pero no, o sea, para nada se le acerca a... Esta es de Clone Wars, así. Ay, sí, estoy viendo. Estas son las de Dave Filoni. Dave Filoni debería tomar las riendas de todo Star Wars. De hecho... Se ve que entiende. En el tráiler se ve la animación mucho más con... Como más con... ¿Cómo decirlo? O sea, como si pasaran de un 64 a un PlayStation 1. Como con un conteo de polígonos más alto. Porque ves a Anakin y se ven las facciones más detalladas. Entonces... Bien ahí, se ve. Oye, cuando oí la voz de Rex, no puedo transmitirles la emoción que sentí, de verdad. Uf. Sí. Me imagino. Ya acábenla, por favor. Oye, Clone Wars. Acábenla y acaben Rebels, por favor. Oye, ¿Clone Wars está en Netflix? Sí. Clone Wars, sí. Va, te prometo terminarla, Charmin. Así como ya terminé. Y también Rebels. No sé si ya subieron la cuarta temporada de Rebels. Así como ya terminé Firewatch. Al rato vamos a hablar. Al rato. Oye, nomás quería preguntarles si cuando regresamos en esta temporada del Pwnerd, debimos haber utilizado el hashtag PwnerSaved. PwnerSaved. Aparte la música que tienen de fondo en el tráiler no te enchina la piel horrible. Qué chido que regrese Clone Wars. Me voy a poner al corriente, vas a ver. Y después le sigo con Rebels, ¿va? Va que va. Venga. Oye, nada más te quería preguntar, ¿por qué dices que cagaron el canon de Animales Fantásticos? Dumbledore sale como maestro de defensa y... De las artes oscuras. Siempre se ha dicho que Dumbledore no quería para nada dar esa clase, por eso daba la clase de encantamientos. Ya veo. Entonces el señor que sale de corbatita es Dumbledore. Sí, Jude Law es el personaje de Dumbledore joven. Ah, mira. Ok, eso no lo sabía. Y además, J.K. Rowling aceptó ya después en Twitter que Dumbledore y Grindelwald... No, que Dumbledore era gay. Y pues todo el mundo dijo, bueno, pues ¿por qué no muestras en las películas ese Dumbledore? Y pues no quiso. No quiso. Pero, pues, aunque lo diga ella, si no lo planteó en los libros, no es canon. Bueno, pero ya vimos que en el canon no le importa, entonces... No estés defendiendo tu heteronormatismo. No. Para nada, ¿a mí? ¿Yo? No. No, sí, pero bueno, ahí está. Siguiente tema. Doctor Who. Que por un momento pensé que era Aisha Cuthbert, pero no, es otra actriz. No sé cómo se llama, pero solamente sé que es otra. Doctor Who, yo no soy fan. Creo que no, Kinan es fan, ¿sí? Asaf, ¿no? ¿O no? De Tabriz. ¿De quién? Y... ¿De Doctor Who? Uh-huh. No soy fan. Sí empecé a verla, pero ya no pude seguirle. Yo, la verdad, pues, no tengo mucho que agregar. ¿Temporada 11 de Doctor Who? Temporada 11. Recordemos que es la primera Doctor Mujer. Lo cual... Es Jodie Whittaker. Se ganó los detractores, pues, pero qué detractores, ¿no? Así que... ¿El heteronormativo? Dilo. Detractores heteronormativos, patriarcales, que... ¿Cómo vas a poner una mujer que sea el doctor? El doctor puede ser quien sea, perros. Puede ser un perro, ¿no? Porque se supone que es como un alien avanzado, evolucionado, no sé. Algo sí, así, ¿no? no me triggerían. Y en realidad es el teaser super más cortito, ¿no? Duró solo 40 segundos. Nada más se ven ahí algunas escenas de el Doctor. Pero pues ahí está, para los fans, no sabemos. Dice Itzel que ella sí es fan, pero se quedó un poquito atrasada. Muy bien, y pues ahí está. Sí, son 11 temporadas. Sí, no es cosa fácil. Star Trek, Season 2. Esta serie no la he visto. No tengo mucho que decir. ¿Ustedes quieren opinar sobre el tráiler? ¿De cuál, perdón? De Star Trek Discovery. Ah, no lo vi, pero a mí sí me gustó la primera temporada. ¿Es la que está en Netflix? Buena. Sí, me la recomendaron. Sí, de hecho, sí, aquí ya el tráiler no está disponible. Pero sí dicen que Star Trek Discovery es muy, muy buena. Que está no tan clavada, pero igual sigue siendo muy Star Trek. Muy pero bien. Sí, a mí me agradó bastante. Y luego viene Riverdale Season 3. Season Oye, 3. ¿Qué pedo con eso? ¿Es como Archie, pero Dark? ¿Pero serio? Sí, ¿pero cómo? Sí, es Archie, amigo. ¿Sale Torombolo, amigo? Sí, sale Torombolo. No, pero ya fuera de broma, sí está como más serio y Dark, ¿no? Sí, no lo he visto. Creo que Mildred sí empezó a verla. Dicen que es buena, o sea, o que por lo menos los personajes sí están bien, bien trabajados. Sí, no sé bien, no sé bien cuál es la trama. Ajá, sí, no, ni yo. Mira, aquí dice sí. Un asesinato, sí. Hay un asesinato en el Season 1. Y un serial killer. En serial killer en el Season 2. Y claro. Pues no la he visto, amigos, no me he dado la oportunidad, pero hasta donde sé es buena. Ahí está, pues también en cosas que creo que nadie ha visto de Orville segunda temporada. Sí, ya son los anuncios como de nicho. De Orville, temporada 2, y luego The Walking Dead, temporada 9. Uf, la luego... estamos esperando todos, claro. Esa sí, el tráiler. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo eso? ¿De eso? Pues no, algún día me agarraré de valor, un día que no tenga nada mejor que ver y veré la... Ya que estás en la vejez retirado con no sé, mucho tiempo libre, tal vez te la avientes. Pero hablamos de que superior el juego, ¿no? De Telltale. Oh, buenísimo, que acabo de terminar el segundo, ¿eh? Oye, pero tengo una duda, o sea, está The Walking Dead y Fear the Walking Dead, ¿son cosas diferentes? Sí, son cosas diferentes. Sí, Fear the Walking Dead es spin-off. Ok. ¿Y va para el mismo universo o algo? Sí. Sí, mismo universo. Ok, vale. Hasta ahí. Y Fear the Walking Dead de temporada 4B. Y luego Mayhem's MC, que es un spin-off. Uy, ese estoy más que hypeado. Ya quiero ver Mayhem's, ya quiero que salga. Soy muy fan de Sons of Anarchy. Denme más, por favor. Inyectenlo mis venas. ¿Es Charlie Hunnam? No. Ya no sale él. Se centra en los Mayans, que es la banda de motociclistas mexicanos. Ok, ya te entendí. ¿De qué están hablando? Ok. Que si no han visto Sons of Anarchy, por favor, háganlo. Una serie dramática. Oye, pero ya no está en Netflix, no, amigo. ¿Qué hago? Pues, ¿cómo la consumo? Como puedas, Tito. Es un popcorn. Must. Popcorn. Y luego está Better Call Saul, temporada 4. Uy, esa también la espero. La tercera temporada estuvo buenisísima. ¿Sí? Yo me quedé en la primera, de hecho. La primera es lenta, pero... Sí, también la segunda, fíjate. ¿Sí? Lo que me gusta la primera tercera... es que el último episodio ya te das cuenta de qué se va a tratar, ¿no? Ya como este abogado que hace sus chanchullos para... Bueno, que básicamente sus tranzas, ¿no? Sí, pero es como va empezando y ya en la tercera Tito está como para chuparse los dedos de lo buena que está. ¿En serio? Sí, se pone muy, muy buena. Oye, fue también de las primeras series que sacaron un episodio por semana en Netflix, ¿no? Sí, porque estaba coproducida y entonces... Uh-huh. Exactamente, entonces van sacando igual que AMC, no pueden sacarla toda junta. Así es. Bueno, entonces para darle una checada, fíjate, yo tengo... hay mucho que ver. Mucho que ver. Muchísimo. Tú no ves muchísimo. Sí veo. ¿Cómo? Mira, ya jugué este Firewatch. Ya te cumplí una recomendación, ¿va? Oye, no sé, pero no has visto Sneaky Pete, que te la recomendé. Y también, tampoco también. Has visto Man from the High Castle. Pues es que hay tanto, amigo, no sé por dónde. Y tampoco, ahorita ya empecé a ver Sharp Objects todos los domingos por HBO. Pero esa buenísima. No te la recomendé yo. Yo te recomendé. ¿Qué te recomendé? Te recomendé. ¿Y acabaste Portal tú? ¿2? Claro, ya. Cuando salió. El año pasado. No, pero sí fue como en 2012 más o menos. Ok, bueno, pues ahí está. Siguiendo Voltron, también no tengo nada que agregar. Esa ya me perdí. Llegué a la segunda temporada y creo que ya no le seguí. ¿Sí está buena? ¿Alguien la continúa viendo? Ni idea. Pero no, Voltron, no sabía ni que existía. Voltron temporada 7, es todo lo que voy a decir. De la que sí quiero hablar es de esta serie de Desencantados o Desencantada. No sé cómo se va a traducir en español. Pero esta serie de Matt Groening, ¿no? Fíjate que... Sí, el trailer se ve bueno. Uh-huh. Fíjate que Matt Groening lo que tiene es que actualmente, o sea, fuera de los Simpsons, es bueno. Por ejemplo, Futurama está chido. Esta serie se ve prometedora. Porque los Simpsons actuales, pues, ya todos sabemos que apestan, ¿no? Aunque fíjate que tiene, bueno, es que siento que al ser de fantasía se permiten muchas más cosas. Sí, es que precisamente, incluso lo dicen en el tráiler, ¿no? Dicen, ya vieron el futuro y vieron el presente, pero ahora vamos a ver el pasado, ¿no? Y sí, como es fantasía o ciencia ficción, se permite más libertades, ¿no? Al menos narrativas. Y tiene este humor muy Matt Groening, ¿no? No sé cómo describirlo, muy... No absurdo, muy de él, sí, pero no, muy... Sí. Luego te das cuenta que es él. Sí, ajá, o sea, tiene el sello totalmente de Matt Groening. Entonces, Independiente del tipo de animación, ¿no? Y claro. El tipo de arte, te das cuenta inmediatamente cuando es él. Ajá, sí, eso es lo que me gustó, es lo que me atrae de la serie. De hecho, hay un personaje que se agacha por el anillo y se muere. Tiene incluso ese humor negro, ¿no? Y se encaja la espada del tron, así es. Y sí, me gusta. Sale en, creo que en agosto, ya el próximo mes, ¿no? Sale en... Sí, a mediados de agosto. Sí, ya, sí. Pues ya falta menos de un mes. Uh-huh. Y se ve bien. Este como humor negro, cómico, de Matt Groening. Muy bien, se ve chidito. Habrá que esperar. La pregunta es aquí, ¿lo van a ver en español o en inglés? Fíjate que yo Futurama me lo aventaba en inglés también. Tiene cierto feeling en español. Cuando es algo que nunca había visto, lo veo en inglés. Cuando es algo que ya lo vi una vez en español, ya es como de, oh, mi mente lo asimila en español, entonces lo... Yo sí lo pondría en inglés. Agosto 17. Pues habrá que ver, te digo, Futurama lo veo en inglés, pero tiene cierto feeling en español también. La voz de Fry y de Hermes, que habla como, oh my god. En fin, bueno, después de eso sale Roswell, New Mexico, no sé, ahí sí nos estoy perdido. ¿Tienen alguna idea de qué es esto? No, ni idea, así que okay, sigamos. Sigamos, después tuvimos, el... Titans. Trailer ya esperado. ¿Qué opinas del Robin? Está chido, ¿no? No, porque no es Tim Drake. ¿Quién es? ¿Quién es el...? Dick fucking Grayson. Pero oye, se supone que tiene que ser, bueno, entiendo el punto. ¿Qué opinan? La neta ni lo voy a ver, como no vi Inhumans, no voy a ver eso. Es, oye, ¿Titans qué es, película o es serie? Es serie. No, es serie. Oye, es como Gotham, ¿seguiste viendo Gotham, Charmin? No, le perdí ahí el CSI Gotham, totalmente la pista. Creo que mis papás sí vieron la primera completa, ya después no continué viéndola. Y esta, pues, no sé, se me hace extraña. Y además no estoy familiarizado con los Titans. La caricatura estaba chida, Teen Titans. Pero no la dice, primera. Dice, bueno, dice primero Vincent Van Rivers que él ve en español las series. Bueno, lo vería en español, el de Disenchantment, Infrastructure. Dice cabe que el Robin es lo único que me llamó la atención. El Robin está chido. Y Chelo dice, con Dick Grayson no se metan. Pero la Starfire, no porque sea negra, pero sí es como el peor personaje. Parece Hobo, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, que parece Hobo. ¿Qué tanto crees que el personaje que están desarrollando en la serie en realidad sea eso? Una vagabunda. Ah, podría ser. O sea, ¿qué tal que... Es que... ¿cómo? ¿Qué tal que todos están diciendo, parece vagabunda, y en realidad en la serie va a ser una vagabunda? Pues es que sí, al final de cuentas es extraterrestre, ¿no? Entonces, como que se entiende. Pero pues, no sé qué esperar de Titans. Ahí está, dejémoslo así. Se supone que va a estar acá oscura y así, pero... Uh-huh. Pues hasta probarla, ¿no? Que es algo que... Sí. Que ha estado levantando polémica esta serie. Por lo menos los primeros episodios, ¿no? Para darnos una idea. Después de eso, sale Iron Fist, segunda temporada. Oye, que ya cambiaron a los... Que seamos de largo, no nos interesa Iron Fist. ¿A quién cambiaron? A los, se me fue la palabra, a los coordinadores de... A los coreógrafos de las peleas. ¿Ah, sí? Pero siento yo que el problema no eran los coreógrafos. Siento que el problema era la dirección de las escenas de acción. Estaban muy mal dirigidas. Oye, pero me sorprende porque en Daredevil lo hacen muy bien. Sí. No, yo digo que es más problema de eso, de la dirección de las escenas. Porque en Daredevil están muy bien dirigidas, sí, ¿no? muy bien. La pelea contra los rusos, la primera pelea importante que rescata al niño. Uf. Ah, en el pasillo. Que todo está grabado en una toma. Increíble. Es muy buena, Déjame te digo que esa sí es muy buena. Sí. ¿Ya viste la segunda temporada, Charmin? No, solo vi como 5 capítulos. No, bueno, te voy a encargar, te voy a recomendar aquí en el todos presentes. Y si te digo que no me gustó y no quiero verla, ¿qué? Bueno, pues con razón andas con Mildred. ¿Qué? ¿Qué? Qué rudo. Vela, chaval. No, es que así es Mildred, así es. A mí no me gustó, está malita, ¿no? Así, oye, pero no la acabaste, se pone chida después. No, no es cierto. Iron Fist. ¿Es Loras Tyrell? Ah, no, es Renly Tyrell, no. No, sí es Loras, ¿no? ¿Quién? Sí, Loras Tyrell. Un personaje de Game of Thrones. Ah. Y después... ¡Este man! Después Arrow... ¿Game of Thrones qué? Después Arrow, séptima temporada. Que yo vi la primera, me gustó, pero lo que no me gusta es que está muy... Que son 24 capítulos por temporada. ¿Cuál? ¿Arrow? Arrow. Yo vi la primera también, me parece. Me gustó. Yo vi la primera y la segunda. Pero siento que, o sea, sin, no me lo tomen a mal, pero que de repente, no sé, le dan como o sea, sí es serie, pero de repente como parece como serie de novela. Sí. Y es lo que no me gusta tanto. Digo, Stephen Amell me parece que es un gran Oliver Queen, pero no sé, me parece que está muy extendida las temporadas. Mi opinión personal, no sé. Oye, Stephen Amell que se parece a ay, ¿cómo se llama? A Robin. ¿A Robin? ¿Cuál Robin? Ahí te digo. ¿Cuántos Robin conoces? Chris O'Donnell. Pues hay tres. Uy, Chris O'Donnell, el mejor. Ah, Chris O'Donnell. Sí, pero más güero, ¿no? Sí. Pues los dos también güeros, pero sí se parecen. Que de hecho Chris O'Donnell salía en una serie de Miami, de algo así. Ajá. De policías. Creo que también salió un adelanto ahorita. No sé qué onda. Bueno. Y luego viene Flash, temporada 5, que me quedé en la primera también. Yo también. No he empezado, la verdad. No he empezado, es que hay tanto que ver, en serio. Y luego Legends of Tomorrow, temporada 4, esa no sé qué pedo. ¿Esa qué pedo? Entonces, no, yo tampoco tengo idea. Tengo ni idea, pero bueno. Y luego viene Supergirl, temporada 4, que no la vi, no la veo. No, ni yo. Y luego Black Lightning, temporada 2, que no sabía que existía. No, ni yo. Static Shock estaba chido. Y luego viene The Gifted, temporada 2, que tampoco sabía ni idea que existía. Y ya, es todo lo que tenemos aquí. Pero Vincent dice que si ya hablamos de Alita, lo vi, pero no lo vi. O sea, Battle lo había Angel, anunciado. ¿Battle Angel las Alitas? Battle Angel, Alita. Yo sí lo vi. Sí la vería. Yo sí la vería, se ve interesante. Pero no estoy como muy muy empapado del lore de Alita. Entonces, creo que ya tiene como antecedentes. Oye, que le agrandan un poquito los ojos, ¿no? Al personaje. Un poquito nada más, un poquito. Pero igual como eso, para... ¿De dónde viene? ¿Qué cosa? Es Alita, o sea, es ¿de dónde sale? No tengo idea, pero... El Alita, por ahí pues que, es nos, que le gustaban que nos mucho hable las alitas, el buen pues... Vincent Rivers... ¿Es adaptación de algo? Es un manga. Vaya. Oye, que las escenas estas que tiene contra los tanques me recordó mucho a Ghost in the Shell. Ándale, y de hecho por eso le agrandan los ojos, para hacer como referencia al manga. Como por ejemplo en Batman cuando le ponen los ojitos blancos en The Dark Knight, para hacer referencia al Batman de la serie animada. Ah, ya. Y es un manga. El manga se ve bueno. De la peli no sé qué esperar. Digo, ya ves que con Ghost in the Shell no le fue tan bien, pero pues no lo sé. No fue mala película, creo que también fue más ahí la cuestión de actores chinos. También, y es que el problema es que las películas animadas son superiores, o sea. Ah, sí. Ese es el gran problema. Entonces, mientras no se despegue tanto del material original, no creo que le va... Bueno, híjole, de ir quién sabe, pero no creo que sea tan mal producto Battle Angel Alita. En fin. Dice a Gaby que tiene ovas y Vincent Van River que hay una película viejita. Ok, ¿de Alita? Muy bien, que la estaba confundiendo con Saikano, pero no, Saikano es otra cosa. Oye, y que sale aquí este gran actor, Christoph Waltz, que solo es gran actor cuando lo dirige Tarantino. Esperemos que aquí se rife un poco más. Puede ser. Oye, ahorita hablando también de Dark Knight, ¿ya es todo de Comic-Con o nos faltó agregar algo? Creo que ya es todo. Todo, muy bien. Pues 10 años. Oh, no, hubo más cosas, pues ya, ¿para qué las? Sí, por ejemplo, la serie de The Purge, que vi el tráiler y como que no me agradó, The Purge, nunca he visto The Purge. Lo único que he visto de The Purge es el capítulo de Rick and Morty. Y ya. Pues sí, ahí está, sí. Buen resumen. Y bueno. Yo acabo de terminar de ver el tráiler de Alita y. Sale ahorita te digo. ¿Astro Boy? no sé qué más sale. Sale Will Stronghold. De Super Escuela de Superhéroes. ¿Ah, sí? Sí, sale al final como 3 segundos nada más. Oye, ¿cómo se llama el protagonista de esa película? De Super Escuela de Superhéroes. Ajá. Michael Angarano es el que sale aquí en Alita también. Michael Angarano es el que sale en esta película que salió, ¿cómo se llama? The Broncos. Ah, sí, Gentleman Broncos. Gentleman Broncos, ajá. Sí, oye, hay que hablar de esa también, deja la nota. ¿Qué más dice el chat? Es que es solo otra película basado en un anime manga del estilo cyberpunk como El Fantasma de la Concha. Ya chole con The Purge, dice Itzel. Y dice Vincent que The Purge es como Saw, la 1 es buenaza. Oye, que Michael Angarano anduvo ¿con quién anduvo? Estaba guapa. Pues no sé. Me acuerdo, ahorita les doy el dato. Probablemente todas sus novias fueron guapas. No, pero hay una que es para juzgar eso. Que era mucho mayor que él y que... Creo, no sé. Bueno. Continuando. Pues ya, todo la Comic Con. ¿Quieres seguir con los 10 años? Ah, sí, que la semana pasada, ¿no? Fue la semana de Dark Knight. Y digo semana porque se estrenó en diferentes días en el... O sea, no fue un estreno como global, sino que salió primero en Estados Unidos, después llegó a México y así. Por ahí está el Pwner, ¿no? ¿Qué Pwner fue que no pudiste estar, Charmin? Fue uno de los primeritos, me parece que fue como fue de los Pwners que todavía eran grabados, o sea, que ni siquiera estaban en Mixler. Fue el último. Es creo que el 9 o 10. No estoy seguro. No hablé yo en The Dark Knight. Es que no estabas. ¿Por qué no estaba, Tito? No recuerdo, eso sí no. ¿Por qué permitiste eso? No, pues es que el show debe continuar, amigo. Pero mira. Mira, ahorita te digo el exacto episodio en donde hablamos de... Bueno, hablaron de... The Dark Knight. Es el episodio 12, El Caballero de la Noche. El 12. Uy, de los primeritos. Uh-huh. Sí, porque el siguiente... Ese es en vivo, porque el primer en vivo es el 11. Pero el 11 es The Dark Knight Rises, ¿no? Ajá. Y el, no, el 11 es Batman Inicia. Y luego El Caballero de la Noche. Y luego el 13 es Rises. Pero según yo, el 12. El 12 todavía es grabado, ¿no? O sea, no estaba en. No, es en vivo. ¿Es en vivo? Sí. Mire. Ah, entonces. Mire nada más. Entonces Inicia fue el primer en vivo, ¿no? A partir del episodio 11 son en vivo. ¿Cuál es el 11? En Batman Inicia. Ah, exactamente. Cierto. Sí, que me equivoqué muchas veces al principio. Sí, bastantes. Hola, amigos. Hola, amigos. Sí, no me acuerdo. Creo que saliste o no sé. Tomaste... Fue Army of Two. Sí, fue Army of Two. Y todavía era presencial, ¿te acuerdas eso? Sí. Sí, hablamos de... Pues nada, se cumplen 10 años de... De Dark Knight que... Que creo que no la han puesto la vara tan alta que difícilmente puede ser igualado, ¿no? Y digo, a lo mejor no es el camino solamente que sea igualado. Pues tan solo el espacio entre películas, así de simple. Sí, ¿qué fueron? ¿Un año o dos? Porque entre películas. No, más. Dos, más. ¿No? A ver. Más porque. Son cuatro, ¿no? Son cuatro años. En el 2008 es Inicia y creo que en el 2012. Es El Caballero de la Noche. No, El Caballero de la Noche es como 2008, ¿no? A ver, Batman Begins es del 2005. Y luego The Dark Knight es del 2008, exacto. Son 3 años. Y luego The Dark Knight Rises es hasta el 2012, fueron 4 años. Uh-huh, exacto. Sí, o sea, no están tan pegadas, pero... sí, me parece que, o sea, la evolución de Inicia a El Caballero de la Noche es magistral, ¿no? O sea, incluso en el traje, ¿no? Cómo justifican dentro de la película para que pueda voltear hacia arriba. O sea, le ponen cuello, básicamente. Porque si de algo los Batman anteriores tuvieron problemas, siempre fue para ver hacia arriba, ¿no? Incluso el Batman de Keaton, pues, batallaba para ver hacia arriba. De hecho, se le hace batipapada. Exacto. Que... pues básicamente Heath Ledger venía de hacer estos chick flicks y pues nadie daba un peso por él, ¿no? Pero hizo un gran papel. El mejor Joker de toda la vida. Fíjate que también Michael Caine de los mejores Alfreds, porque también me parece que Jeremy Irons lo hace bien. Híjole, también... es que Alfred en cómics y animadas es un poquito más víbora. Ajá, sí. Más víbora. Yes. No, me gusta Michael Caine como Alfred, hay que decirlo. El cast de Nolan es impresionante, o sea, impresionante. Sí, no, sí, claro. Qué mal por Katie Holmes, que Tom Cruise no la dejó seguir. Ajá. Sí, sale la hermana de Gyllenhaal, ¿no? Esta... ¿Cómo se llama? Maggie Gyllenhaal. Ella. La niña, ella, la niña. Ella, la niña. Sí sale. Qué mal, digo, Katie Holmes, guapísima. Fue novia de Tom Cruise, ¿no? Sí, esposa. Pues, esposa actual. Tom Cruise fue la que fue el que hizo que se saliera de ahí. Así sí. Como hizo también con Nicole Kidman, que dejara de aceptar papeles. El maldito Tom Cruise. Ah, que Tom Cruise. Oye, que por cierto dicen que la de Fallout de Misión Imposible está súper buena. Sí, sí es lo que había escuchado. Pero no manches, hay tanto que me he perdido. No he visto Los Increíbles, no he visto Jurassic World, no he visto Ant-Man. ¿A qué hora, amigo? ¿A qué hora? Pero bueno. Si se puede, Tito. Si tú lo puedes, puedes volar. Si tú lo quieres, puedes volar. Si tú lo quieres, puedes volar. Pero ya deja la piedra. No, pues es que sí. Quiero piedra. O sea, yo quiero ver todas las pelis y ver todas las series y aparte echar piedra. ¿Cómo la ves? Fumar toda la piedra. Fumar piedra. Oye, dice Vincent Van Rivers que ese güey sale en El Reino Prohibido con Jackie Chan. Sí, cierto, esa es una gran película. ¿Quién? ¿Qué actor? El de Superescuela de Héroes. ¿El que dijiste tú o Angarán? Es el mismo. Pero sí, Gentleman Broncos. Próximamente hablaremos de ella. Siguiendo con los 10 años de The Dark Knight, ¿qué más hay que decirlo? Ah, es la primera película de Batman que tiene escenas IMAX, ¿no? Que de hecho, no sé si se acuerdan, no sé cuántas cámaras IMAX hay en el mundo, pero madrean una en una toma. Sí. No, se echan dos. Se echan dos. Una en la moto y una en el del tráiler. Sí. Gran Joker, no que sean la pocas, pero son muy, muy son caras. Ajá, de muy, hecho, muy caras. Hay un video que creo que tuiteó Mark Hamill sobre, no sé, una escena del Joker de The Dark Knight, pero él doblando al Joker y se ve bastante interesante. Digo, yo hubiera pagado por... Es que si Heath Ledger es el mejor Joker, Mark Hamill es la mejor voz del Joker, ¿no? Sí, claro. Sí, de fácil. O el mejor Joker mejor animado, hay que decirlo. Trump es también Mark Hamill. Sí, fíjate que el otro día estaba viendo The Office y como son más o menos de la época, hay un capítulo donde todos se disfrazan del Joker, que pasó aquí en México, ¿no? Fue el 2008 y el Halloween de 2009 que todo mundo se disfrazaba del Guasón. No sé si recuerdan. O sea, sí. La verdad es que al mexicano le volvió loco el guasón. Tengo que decirlo, a mí también me volvió la tapa de los sesos. Las páginas de Facebook de... Ah, claro, de señor sarcástico, ¿cómo? El Joker de fondo, mátame. Mira, mátenme, claro que sí, mira. Mátenme. te voy a leer unas frases. Oye, dice ahí, celo, todo tóxico y es de la cienciología, sí, es de la cienciología, ese, de hecho es el, yo creo que el exponente más famoso de la cienciología junto a ¿cómo se llama? Travolta. Sí, Travolta también es... No sabía que Travolta ahí estaba. No sabías, amigo, sí, los dos, y de hecho Will Smith también era, pero se salió. Y por eso sigue pagando, porque de hecho, la cienciología debe de decir como tus secretos y así, pues sigue pagando para que no hagan públicos sus secretos. Mira, me encantan estas frases del señor sarcasmo, obviamente, irónicamente. Aquí hay una que se llama así tal cual, señor Joker. Ah, sí, bueno, aquí hay una que dice, no me fallaste, solo me confirmaste que no vales nada, lol. Ahí te voy. A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero siempre me verás sonreír y nunca sabrás la verdad. Ay, ¿qué me dices? ¿Qué me dices de no esperes sentimientos reales de personas falsas? ¿Qué hubo? No todo lo que publico es una indirecta. Lo que te afecta es tu conciencia. Uf, ¿o qué me dices de mientras tú crees que me mientes, yo finjo que te creo? ¿Qué hubo? ¿Qué tal, A ver, aquí. Siempre voy a intentar sacarte una sonrisa, aunque yo esté peor que tú. Checa. Ya para cerrar estas frases, no confíes en la gente. Recuerda que hasta los ciegos prefieren ser guiados por un perro antes que por un ser humano. ¡Ah! Están llegadoras, ¿eh? Oh, pero la frase top, así top tier de todas, es la de Pablo Coelho, la que dice que el café negro... Bueno, que el café con leche es como el café, pero con leche. Es la mejor frase de toda la vida, amigos. Perdón si cometo errores, pero la vida no viene con instrucciones. ¡Ay, rima! Puntos extras, ¿eh? Porque rima. Muy bien. No, sí está, no. Ojalá estas páginas no existieran. Oye, el Baticholo y esas que también existen, el... No, está mejor. Ay, Spider pues Homie, ¿o cómo? De repente sí están... Están medio Warriors, están medio Warriors. Muy Warriors. Pero bueno. Pues 10 años de The Dark Knight, de Thomas IMAX. Hay un Powner, ¿qué dijimos? ¿Era el 11? 12. El 12. Pues ahí está toda nuestra... Bueno, sí, Charmin, si quieres tú compartirnos algo de esta película. Si es la película que necesitabas... Ah, no, que es la que querías, pero no la que necesitabas en este momento. Creo que esto ya lo había mencionado en algún poner, pero yo parafraseé precisamente esa frase del señor Gordon, del comisionado Gordon, en mi speech de la uni. ¿Sí diste speech en de fin de curso? Sí, casi que me dijeron, tú. Y dije, ¿qué? Y ya nadie más quiso, entonces tuve que ser yo y otra compañera y nos dividimos como el speech. Y ahí usé esa pequeña frase, un poquito parafraseada, pero y casi igual. ¿Usaste el discurso fascista de Benito Mussolini? Claro, es que hay un capítulo de The Office que usan ese discurso. Pero, en fin... 10 años de Dark Knight, qué rápido se pasaron, también en ese mismo año, fíjate que cuando salió de Dark Knight estábamos viendo también la primera temporada de Breaking Bad. Así las cosas. De hecho, en la Comic Con se reunieron para los 10 años. Sí, es cierto. Y que andaban en Oaxaca, Jesse Eisenberg y... No, ¿cómo se llama? Jesse Pinkman y... No, ¿cómo se llama el actor? Se llama Aaron Paul. Aaron Paul y... se me olvidó. Bryan Cranston. Andaban en Oaxaca. Sí, de vacaciones. Pues ahí están, 10 años de Dark Knight. Ahora sí, una de las notas que pasaron... que están frescas... Es la de James Gunn como... más bien, despedido por Disney... yo solo vi que era por unos tweets, pero ¿qué tipo de tweets? O sea, ¿qué dijo el güey como para que lo corrieran? Es que tenía varias formas. Sí, dale, chame. Publicó una nota en su página personal, o sea, son como jamesgunn.com, donde decía los héroes más sexys con los que quiere escoger, algo así. Uh-huh. Y pues sí venían unas frases ahí medio pedófilas y medio pues manchadas, ¿no? Sí, pero, pues, muy manchadas. Pues fue hace 10 años, me parece, que puso eso. Lo borró, evolucionó, cambió, no volvió a hacer chistes de ese estilo. De hecho no los borró, los borró ya hasta que los vieron. Sí, y pues ya Disney... puso eso como excusa y le corrió cuando pues el mismo Disney es el que está ahí con Johnny Depp, con Piratas del Caribe. Salapando a Depp. Que está Robert Downey Jr., que también tiene un pasado súper turbio. Y en general, pues todo el mundo tiene cola que le pisen hace 10 años, ¿no? Claro, sí, es claro. Como creer que uno no puede mejorar. De hecho, también Bryan Singer, el director de X-Men, es un pedófilo confirmado y ahí sigue laburando. ¿Qué otra cosa? Y luego no sé si a raíz de esto, pero Ryan Johnson borró prácticamente todos. Es lo que iba a comentar, sí. Pero él que los deje, él que los deje, John. Que deje todo lo que quiera. Que ya lo corran. Sí, que lo corran, por favor. Pero sí, pasó de como 22,000 tweets a 1,500, una cosa así. Oye, como también vieron esta purga de Twitter. Que no de los bots. Ajá. que hay una página que se llama Social Blaze, donde puedes ver como la cuántos usuarios tienes de bots y cuántos reales. Quise verlo en Instagram, pero Instagram actualizó sus políticas y pues ya no puedes ver esa información. Pero en Twitter es curioso ver eso, ver cuántos porque sí hay mucho bot, también en Instagram hay mucho bot. O sea, oye, pregunta Itzelu que si usaste el monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Sí, la verdad, no se me ocurrió. Oye, buen monólogo, bueno también parafrasear ese. Poquito volví a ver Pulp Fiction y me gusta el que a un mismo discurso le pueden dar dos contextos. Por ejemplo, en uno dice que él es el salvador y otro dice que es el güey que va a matar al hombre justo, ¿no? Entonces, está muy chido. Perdón. Y hubiera estado bueno también parafrasear ese, pero no, creo que estaba más el furor de Dark Knight en ese tiempo, entonces... Hubieras dicho... ¿Cómo dice? ¿Does he look like a bitch? Ah, sí. Say what again? Say one time again. Estoy buscando, Oye, pero... Comisionado, gordo... Me quedé con la duda en Pulp Fiction. Final. ¿Por qué sigue vivo Travolta al final si lo mata Bruce Willis? Ah, no, es que son líneas temporales diferentes, historias diferentes. Acuérdate que eran varias historias, se van entrelazando. Es como un amor de perros, pues. Sí, de hecho... Sí, de hecho esa escena es para que te saques de ondas y digas exactamente lo que tú dijiste. Ya, entonces o sea, pero si hay una línea temporal, más bien no está ordenada. Sí, exacto, más bien no está ordenada. Ya veo, en fin, pues James Gunn, despedido. Qué lástima, porque me parece que había hecho un gran trabajo en Guardianes de la Galaxia 1. La 2, pues no tanto como en la primera, más bien. Y no sé, ¿a quién ven para Guardianes de la Galaxia 3? Taika Waititi. ¿Tú qué dices, Charmin? Híjole, pues podría ser un buen reemplazo. No, o hasta Favreau, ¿no? Favreau estaría chido. No creo que se la den a él. Yo siento que por la parte cómica, Taika Waititi. Ok. Pues no sé, en la 1 lo hizo muy bien al grado de que me parece top 5 de Marvel. Pero, pues no sé. Qué triste que pasen estas cosas, pero... O sea, ¿quién sacó los tweets a la...? Ah, es que dices que él publicó, ¿verdad? Él publicó. Sí, sí. Sí, él los... Pues estaban ahí, ¿no? O sea, no fue un trabajo interno, sino que él, De hecho, muchos no lo saben, pero en Twitter hay una herramienta que se llama búsqueda avanzada. Ajá, y puedes buscar temas, palabras de personas, o sea, sí está muy avanzada la búsqueda. O sea, puedes buscar algo que dijo alguien en cierto momento sobre algo. Sí, en un lapso de tiempo, sí puedes ponerle, busca todos los tweets de tal usuario, de tal periodo a tal periodo y ya sale. Con la palabra tal. Ajá, con palabras clave tal y así. Yo tengo que confesar algo, la verdad es que en uno de mis tweets viejos, ahí si lo encuentran, puse que que ir a encoger los niños. No, nada que ver. Siempre lo digo, pero no, me puse que a mí ni me gustaba Thor y la verdad es que me arrepiento. Thor lo hizo muy chido en esta última película. Es más, déjalo, busco de una vez. Búscalo, por ahí dice exactamente, la verdad a mí ni me gusta Thor. Si lo encuentras, me dices en qué año lo puso. Va. ¿Qué más? Portal 2, Charmin. Platícanos. ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu usuario, antes que nada? ¿RN? Mi usuario es RNSTOU. Ernesto U. Sin la E. Muy bien. Creo que sabes mi usuario, amigo. Yo me sé el tuyo. Me sé el de Asaf. Me sé el del Pwner. Ernesto. En realidad no es muy difícil buscar ese. Bueno. Dice es del y le voy a dar fab y le voy a dar retweet. Pero no con la cuenta del Pwned, Dice, la verdad, a mí ni me gusta Thor. Y ya te vi que me retuiteaste, perro. Y te voy a retuitear desde la cuenta de no. Y voy a citarte. ¿Ves? ¿Ves? Es lo malo de una herramienta tan avanzada. Que permita... Mira, fue, oye, fue el nada más para que, 30 para de marzo que, de 2011. Nada más para que chequen el nivel de piterismo. Lo que dije fue algo más o menos así. Porque somos los ingenieros que el mundo merece, pero no los que necesitan ahora. Bien chiste, Charmin. Así que trabajaremos porque podemos resistirlo. Porque no somos héroes. Somos guardianes silenciosos. Y somos... no me acuerdo cómo cerré, o sea, no dije caballero oscuro, no dije eso. No, pues no, algo como protectores del planeta. Ay, Dios mío. Sí, así, creo que ¿no? Sí, dije algo así. Sí, claro, ya te vi. Desde y aquí se le ve solo... la zancada al pollo. Lo peor es que solo una persona entendió la referencia. Solo una. Sí. Tere, de seguro. No, ella no fue, fue Pache. Pache fue el que entendió la referencia. Oye, por ahí ya se va. Itzelu, cuídate, descansa. Bye. ¿Sí se va o solo fue un bye de bye con sus comentarios? Ah, no sé. Puede ser las dos. Oye, Portal 2, Charmin, cuéntame. ¿Ya lo acabaste? ¿Dónde vas? No lo he acabado, ya no lo he jugado, pero okay, sí está muy hardcore regresar ahí, ¿eh? Sí, oye, pero el... O sea, no hardcore regresar a jugar, sino en la trama del juego. Está muy hardcore regresar de donde costó tanto trabajo salir. Claro, oye, pero nada más hay que decir, ¿hablamos del 1? ¿De que acabaste el 1? Sí, creo que sí. Sí, lo mencioné, sí. No, bueno, pusiste una foto. Que ya lo habías acabado, pero no sé si mencionaste el Wacky. Pero bueno, sí, cuéntanos sí. Del 2, ¿qué te ha parecido? Hasta ahora va muy muy bien, digo, mismas mecánicas, mismo todo, ¿no? Hasta ahora, pues está muy bueno. En realidad lo que hace Portal es ese terror psicológico de que nunca vas a poder salir. Ajá, es como un... Sí, entiendo. Y aparte, ya conociste a... ¿Cómo se llama el otro personaje? ¿Es Weasley? No me acuerdo. ¿A la abuelita? Ajá, es Weasley, ¿no? Se llama, creo. No, sale luego, ¿no? Sí, luego sale. Pero creo que se llama Weasley, no estoy seguro. Pero si algo tiene ese juego es que el guión es fantástico. O sea, y aparte aderezado con buenas mecánicas... Y de hecho hay una parte donde... Bueno, no te quiero spoilerar, pero síguelo jugando. ¿Qué más? ¿Alguna otra impresión? Definitivamente sube de los gráficos. Ah, claro. Sí, comparado con el... Yo se los bajé para que no se calentara mi compu. Ok. y ya, digo, en realidad no he avanzado mucho. Espero poderlo jugar mejor y más. Pero lo que has jugado te ha gustado, ¿no? Oh, sí, claro, definitivamente. Definitivamente es un gran, gran, gran juego. Sí, sí, es una delicia en resolver cada puzzle. Pero bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí, que avances más y platicar. Yo quiero contarles sobre... ¿Qué es esto, Ernesto? ya me van a despedir del Pwned por decir que no me gustaba Thor. bueno, oigan, yo quiero platicarles de Firewatch, ya lo terminé. Me tomó 5 horas. Es un juego, pues, digo, comparado con Portal, que dura 8 o 9 o hasta 12, depende, pues, tu habilidad o, no sé, el tiempo que... Sí, básicamente la habilidad. ¿Cuánto dices? ¿5? 5 horas. Okay. Y eso que fíjate que, digo, sí no me detuve a explorar tanto. Más bien quería seguir avanzando por la historia, ¿no? O sea, si algo me gustó mucho fue la... que desde que empieza el juego hay algo difícil. Digo, no sé si lo podemos mencionar. Sobre el pasado que tiene Henry con su esposa, con Jules. Julia. Sí, se llama Julia, ¿no? Julia. El intro es desgarrador. Ajá, y que me gusta que puedes como... Fíjate que si algo tiene, es que las decisiones no afectan a la trama en final. Pero el hecho de que tú escojas ciertas decisiones te hacen tener como cierta empatía, ¿no? O decir, bueno, yo haría esto. Y te involucra, ¿no? O sea, básicamente Henry es un lienzo en blanco. Y te hace... Hace una amalgama perfecta, ¿no? Entre tú y Henry. Ya, los dos pasan, están pasando por lo mismo, ¿no? En fin. Me gustó mucho la voz de Layla. Hay momentos fucked up del juego que sí sentía como un terror. Bastante. Sobre todo, mi primer momento choqueante fue cuando me golpean la cabeza. O sea, porque el juego hasta el día 15, me parece, pues es normal. O sea, básicamente eres un guardabosques, tienes que hacer tareas de guardabosques, recoges latas de cerveza, ahuyentas a unas niñas que están pues nadando en el lago y usando fuegos artificiales. Digo, perdona, Saf, si te voy a spoilear ahí. No, pues ya qué. Pero pues ya lo tuviste mucho tiempo, brother. Algo que noté mucho también es que tanto Delilah como Henry y como el papá de... Ay, ¿cómo se llama? ¿McGubin o cómo? ¿Godwin? Sí, es Godwin, ¿no? No Eric, me acuerdo. Creo que el papá es Eric Godwin. Corríjame si me equivoco después. Sí, bien, yo lo busco. Sí, Godwin. Brian Godwin y Ned Godwin. Ándale, Brian, que es el papá. Esos tres personajes están huyendo de responsabilidades. O sea, eso queda muy claro. Uh-huh. Y fíjate que... cuando lo acabé, ya ves que te comenté, Charmin, y querías preguntar algo, ahorita quiero escucharlo, pero... A ver, para empezar, vamos desmenuzando. Es un juego cortito. ¿Cuánto me costó? Como 60 pesos ya con el soundtrack. Que estaría bueno cerrar con algo de Firewatch. Que hay que decir que lo encontraste con descuento. Sí, lo agarré en las ofertas de Steam. Como ya soy PC Master Race, pues ya, ya compro en Steam. O bueno, rento en Steam. Y Olimos, hay que decirlo, tiene unos pósters increíbles de Star Wars. Y se nota totalmente. De hecho, él tanto hace la historia como lo visual. Se ve impresionante. O sea, esos atardeceres súper coloridos, naranjas, con morados, con tonos marrones, se ven impresionantes. O sea, es precioso el apartado gráfico del juego. También quiero decir que mientras más avanzaba en el juego, más quería saber. O sea, te digo que llegué después del 1070, me lo eché de corrido porque me atrapó. O sea, fue como de, ¿y qué está pasando? Y todo está en mi mente y quiero ir aquí, quiero ir a usar el hacha. Cuando bajas a la cueva, que tienes que usar la llave y que te cierran la puerta. Sentí miedo, o sea, sentí realmente que... Que hay alguien. Ajá, hay alguien. Y porque precisamente el juego, fuera de estas dos chicas que ves, no ves a ninguna persona. Y bueno, salvo a la última persona que ves en el juego, que es el rescatista, no ves a nadie. Absolutamente a nadie. Entonces, encontrarte con alguien, pues te saca de onda, ¿no? O sea, es como de, güey, mi trabajo es estar aquí solo y de repente ver a otro ser humano, como que, wow. Tiene algo esta... de hecho, no sé si tuviste, Charmin, este final alternativo. ¿Cuál? Ya ves que cuando el primer juego, que es en la estación de Delilah, que no te espera. Que si te quedas un momento, si te esperas 2 minutos y no subes al helicóptero, hay otro final. ¿No sabes eso? No sabía. Bueno, en realidad, no es la gran cosa. Realmente, simplemente no tomas el helicóptero y la pantalla se va a negro y ya. O sea, no pasa gran cosa. Hay por ahí teorías de usuarios que dicen el el oscuro secreto de Delilah o por qué no deberías confiar en Delilah, ¿no? Y por ejemplo, no sé. Que Delilah, siempre sientes que Delilah te está ocultando cosas. Sí, ajá. Por ejemplo, hay una parte en la que dice, oye, pero él no sabe nada, ¿verdad? Y tú te quedas como de, oye, ¿de qué estás hablando? Y yo la provoqué de cierta forma que ya no quiso hablar conmigo durante un rato. Pero sí, sientes como eso. Y también me gusta porque, a pesar de que es puro walkie-talkie, formas como un lazo con ella. Eso está muy chido. Eso me parece que lo logra muy bien el juego. Que a ti, personaje, tanto personaje como usuario, o sea, como jugador, como jugón, crea ese vínculo. Que, por ejemplo, es algo que hace GLaDOS, pero a la inversa, ¿sabes? O sea, GLaDOS crea ese vínculo, pero porque te humilla, porque te dice que eres una vaca gorda, que eres una buena para nada. Y acá, no que te eche porras, pero se siente el se siente que el único contacto humano que tienes es vía walkie-talkie. Si bien la historia al final no se resuelven muchas cosas, o sea, quedan huecos. Fíjate que quiero darle una segunda vuelta, a pesar de que yo sé que mis decisiones no van a afectar la historia. Pero para a lo mejor escuchar diálogos que no escuché, ¿no? Hacer todas las, tomar todas las opciones que parecen ser la peor. Ándale, sí, por ejemplo, sí, porque yo en los juegos soy muy como benévolo, o sea, tomo la opción más buena, por decirlo así. Y sí, tomar como la peor, ¿no? A ver cómo reacciona, cosas que no escuché. Por ejemplo, es como en Metal Gear, es como un codec, ¿sabes? O sea, es como hay cierto contexto y cierta situación y hablas con los diferentes personajes y te dan información, ¿no? Y te puedes seguir horas, literalmente, y te dan muchos datos. Y a cada rato quieres estar usando el codec para no perderte de diálogos, ¿no? Obviamente por la naturaleza del juego, pues solamente puedes tomar un diálogo. Y acá en Metal Gear pues puedes escuchar los 4 o 5 personas que tienes que te apoyan. ¿Qué más quiero decir? Sí, es un juego más que mecánicas. Es una historia que yo creo que depende de lo que hayas vivido. Es como lo que interpretas, ¿no? Es por ejemplo Braid. ¿Han jugado Braid? Sí. Sí. Y, o sea, por ejemplo, Braid, según lo que pases o lo que es como el no sé, el sentido que le das, acá es algo parecido. Si acaso queja sería eso, como que dejan muchos plot holes, o más bien muchas tramas abiertas. O sea, como que te queda esa sensación como de... ese como... de que esto no se resolvió, como ese Phantom Pain. Y... ¿qué más? Me hubiera gustado ver a Delilah. Al menos una foto o algo. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? No, estaba leyendo un tweet de DaKix que dice: puro pinche juego para tarado. Solo los chacas les gusta GTA porque ahí pueden delinquir sin ser sometidos. Pero, ya, perdóname. O sea, estamos hablando de... De Firewall. Es que no quiero escuchar porque no me quiero spoilerear, porque si lo voy a pasar. Pues eso dice siempre y ahí está sin hacer nada. No te he dicho los spoilers mayores, pero se muere. No es cierto. De los momentos más memorables que recuerdo es el de el fuego de junio. Este es de mis favoritos. Ahí siento que hacen como check, hacen como match, y también te parte el corazón un poco el final, ¿no? O sea, porque no pasa algo que esperabas. Y sí, valoro eso, que el juego te deja pensando. Te deja pensando en qué pasó con este personaje, a dónde se fue a vivir, porque pasan 10 años, ¿no? O sea, él es guardabosques 10 años. O sea, no es un mes ni nada, o sea, realmente pasa bastante tiempo. Y creo que no importa lo que pasa después ni lo que pasa antes, o sea, la historia es básicamente el dentro de, ay, ¿cómo se llama el lugar? No me acuerdo. La reserva. Ajá, pero no acuerdo qué nombre tiene. En fin, de hecho, también, ya ves que hay libros regados por todo el mapa. Ya sé. Dicen que ordenarlos tampoco hace nada, o sea, que tenerlos todos no cambia nada. Entonces yo creo que el juego no es ambicioso en narrativa, o sea, no es como que tiene algo oculto, o quién sabe, porque ha habido juegos que pasan 10 años y el final que nadie había visto de tal juego. No, ya lo hubieran encontrado la gente, o sea, eso sí, te lo valgo hace algunos años, ¿ajá? Pero ahorita no, la gente ya, o sea, hay quien acabó Firewatch usando un plátano en vez de un control. Ya hubiera salido algo así. Claro, en conclusión quiero decir que es un deleite visual, es una historia cortita pero disfrutable, yo creo que está para un fin de semana, ¿no? Incluso hasta sirve como juego de vacaciones porque, no sé, como el personaje dejas tu rutina, dejas lo que estás haciendo y pues te dedicas a hacer un guardabosques y bien, lo disfruté. Disfruté el juego. Bastante. El soundtrack, perfecto. Cortito, pero... Y no siempre está, pero... Te digo, hay un momento súper tenso que yo estaba como de... Güey, falta que voltee y alguien me pegue en la cabeza otra vez, no sé. Sí, llega un momento en el que dices... No estoy solo, hay alguien aquí, sí. Viene atrás de mí. Exacto. Y... Bueno, no sé... Me quedé con la duda si realmente fue un accidente lo que pasó o no. Digo, yo pienso que para que haya sido... Ah, bueno, más bien. Ya no quiero entrar tanto en ese tema. ¿Querías tú preguntarme algo? ¿Yo? Sí, no, yo... porque luego caemos en el spoiler y aquí el mundo sabe llora, entonces... Ok. Miren mi búa. Bueno, ahí luego por mensaje privado o algo. Va. No, ya que lo acabe Saf, para que tenga la presión de que... Va. Es cortito, Saf. Son a lo mucho 5 o 6 horas. Y si te vas rápido, hasta 4 o 3. Ok. Es un juego cortito, no es un... RPG de 60. Sí, no, para nada. No es un Xenoblade Chronicles que dura 90 horas. Pero ahí está. ¿Tienes el Xenoblade? ¿Quién, yo? El Chronicles X. No, ese lo tiene Danister. Ah, ya. Quiero ese. Y también está el Xenoblade Chronicles 2 para Switch. Pero bueno, pues vamos despidiéndonos, amigos. Vamos a poner algo de para cerrar de Firewatch. ¿Te parece, Charmen? Me parece casi las 3 horas de podcast. ¿En serio? Sí, dale. Oye, fuego. ¿Quieres ¿Quieres alguna en especial? La que caiga. La que caiga, porque yo, la verdad, así por nombre no me sé ninguna. Pero pues pues vamos a ponerles el prólogo, ¿no? No sé ni qué sea, pero venga. Muy bien, pues ya casi para despedirnos, a la gente que se quedó en el chat, muchísimas gracias. Vamos a decir a Vincent Van Rivers, que estuvo desde el principio, Átomo también, que estuvo desde el principio, Joven Fundista, Mildred, Don Charmín, Itzelu, Cabe, que un gusto tener a Cabe de vuelta en el Powner. Es como un viejo conocido. ¿Qué más? Asaf, Charmín, muchas gracias. Gracias. Bastante, un poco sad, un poco... Nos hizo falta más sad, ¿eh? Hizo falta más sad. No, y es que... es que sí hay sad, pero juega Firewatch. Juégalo para que... Para poder platicar eso. ¿Qué más? Gracias a los que se quedaron. ¿Quién por ahí se nos fue? Bueno, es que Itzelu se fue, ¿no? No, sí, no. También Átomo. Átomo también. Sí, Itzelu se fue, Átomo también. Es que yo aquí veo quiénes estuvieron, pero no quiénes ya no están. O el chat que era joven fundista, Vincent Van Rivers aguantó hasta el final. Bien, bien, bien. Sí, pues nada. Nos falta Reynox Jr. que solo va al tacos de sushi. No, pero sí lo hemos tenido. ¿Es el de foto de Power Ranger? ¿O no? Lo estoy confundiendo. No, no tengo la más mínima idea. En fin, pues bueno, pues vamos cerrando. Gracias a todos, los queremos. Este fue el episodio 156 del Power Podcast. Nos vemos el próximo lunes, ahora sí ya. Ah, no, sí ya el lunes regresamos, ¿no? Ah, no, espera. Bueno, ahorita les platico fuera del aire. Sale. ¿Va? Bueno, hasta Órale. La próxima. Bye. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡Mario!